Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno. Muy buenas, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Muy buenas y bienvenidos al programa 269 de Barrio Canino. Programa hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen en el extrarradio madrileño. Muy buenas y bienvenidos a este programa en el que vamos a hablar de epidemiocracia. El mismo título del libro que ha publicado recientemente Capitán Swing. Escrito por Pedro Gullón y Javier Padilla. Y cuyo prólogo corre a cargo de Yayo Herrero. Hoy hablamos de pandemias y de capitalismo. Como decimos desde este extrarradio de Madrid, especialmente golpeado por el virus y muchas otras cosas. Se ha detectado una amenaza. Cuídate que anda por ahí, coronavirus. Cuídate que anda por ahí, coronavirus. Cuídate que anda por ahí, coronavirus. Cuídate que anda por ahí, coronavirus. Corona. Doctor Harry, el ritmo dembow, ¿cómo te mola el twerking? Ona. Coronavirus. Hola, Juanca, muy buenas tardes. ¿Qué tal estás? Pues aquí, de momento, asintomático. Asintomático, tú eres inmune, lo sabe todo el mundo. Asintomático de twerking de este. Quiero decir que lo oigo y de momento no se me va demasiado el culo ahí para atrás. Claro, yo vengo a traeros una cosa. He venido especialmente para esto, solamente. Luego me iré. Quiero traeros la palabra más fea que ha nacido a raíz de esta pandemia de COVID-19. Agentes que tengo por el mundo pululando me traen lo peor del mundo y me han traído una foto en la cual se ve que el ayuntamiento de Llanes, en Asturias, ha elegido como eslogan para que la gente se ponga mascarillas en la ciudad el lema mascarillanes. ¿Existe una palabra más fea que mascarillanes? ¿Mascarillanes? Mascarillanes, te suena mal. Claro, Ayuntamiento de Llanes, mascarillanes. Mascarillanes debería estar prohibido por la RAE directamente. Dicho esto, me voy. Juan Franer, yo tenía muchas ganas de saludarte a ritmo de dembow, pero la cumbia del coronavirus me vale también. Buenas tardes, tronco. A mí me vale lo mismo lo uno como lo otro, así te lo digo. ¿Cómo sois? Pero, la gente de las camisetas negras siempre os pasa, ¿verdad? Esto con esto, tío. Yo lo que estaba pensando, según escuchábamos, Joe Frangel no será el negro que le cantaba a Rodolfo Chiquilicuatre. Ya todos sabemos que Milli Vanilli no eran ellos, sino que había unos negros por detrás que estaban cantando por ellos. Ya veo por dónde vas. Hemos descubierto algo oscuro en el gran éxito de Eurovisión. Joe Frangel es Chiquilicuatre. A mí Joe Frangel este me ha volado la cabeza por una tontería gramatical que seguro que a vosotros también os ha pasado. Hay lío con lo de el COVID y la COVID. Pero si os habéis fijado, le dice a la enfermera que le dé la gel. Y ahí ya sé que me ha volado. Dice, joder, ¿en Puerto Rico gel será femenino? Sí, sin duda. No se toquen la cara, evítenlo, amigos. Coronavirus. Usen desinfectante, ese es muy efectivo. Bienvenidos también a este programa 269 y saludamos en este momento también a todas esas radios libres y comunitarias que redifunden este programa. todas las semanas a lo largo y ancho de la piel de toro. Decíamos que vamos a hablar de COVID-19, pero no solamente vamos a hablar de la pandemia. La verdad es que llevamos encadenado un par de programas que van con los temas de la actualidad, y eso no es la norma habitual en Barrio Canino. Me estoy avergonzando cada vez más. Pero vamos a intentar abordar este programa, o esto es lo que vamos a intentar, luego a ver cómo queda. Yo qué sé, ¿cómo decirlo? Yo esperaba que este programa sea lo que la gente que escucha normalmente Barrio Canino espera que se diga en Barrio Canino sobre la pandemia del COVID-19. Entonces lo haremos mal, seguro. Vamos a hablar, por decirlo resumido en muy pocas palabras, sobre pandemia y capitalismo. El comportamiento del capitalismo en la pandemia, el comportamiento de la pandemia en el capitalismo. Tanto monta, monta tanto. Ya veremos qué monta aquí. Os adelantamos que en este programa vamos a tener tres invitados. Pedro Gullón, que es uno de los coautores del libro Epidemiocracia, sobre el que yo creo que va a girar la mayor parte de lo que se va a hablar hoy aquí en este programa. Al otro coautor, Javier Padilla, no le vamos a poder tener hoy por el horario en el que nosotros grabamos, que coincide también con su horario laboral. Pero bueno, esperamos que Pedro pueda hablar un poco también por los dos. No estando Javier Padilla, que es el coautor, pues hemos hecho aquí una de esas trampas caninas que nos molan. Entonces hemos enganchado a Yayo Herrero, que es la prologuista, ha hecho el prólogo del libro. Un prólogo además muy acertado, ¿eh? Dentro del libro, bueno, siempre los prólogos más o menos encajan, pero es que este está hecho, bueno, a medida. Y queremos también completar el programa con la visión un poco de la gente de Todo por Hacer, que nos ha dado esa visión permanente durante todos los meses de... desde marzo, abril, hasta estos últimos artículos que han publicado esta misma semana prácticamente, la gente de Todo por Hacer, la publicación anarquista. Así que en la parte final del programa vamos a tener a Daniela Melang. Ellos yo creo que también pueden abordar mucho el tema laboral, tema sindical, bueno, muchas de estas cosas que vamos a hablar de capitalismo yo creo que están recogidas permanentemente en los artículos que se publican en Todo por Hacer, y especialmente los que se han publicado en el Todo por Hacer desde abril para acá. Así que yo creo que, dicho esto, Juanfran, Harry, ¿no? Hoy Harry, siempre me lío, siempre me hacéis aquí... Empieza por J todo. Claro, me hacéis el lío de la J. Así que, dicho esto, Harry, yo creo que podemos arrancar ya... Este es un programa de tres J's. En fin. Pues vamos a hablar de pandemias hoy. Pandemias, así es una palabra que la mayor parte de los oyentes no había utilizado nunca en la vida, y ahora parece que no dejamos de utilizarla. Sí, es como PCR. PCR, pandemia, ¿alguna más? Virus. Sputnik. Sputnik. Que esa estaba en desuso desde hace 40 años. 5G y Miguel Bosé. Sigo apuntando. Y los chis. Vamos allá. Pues pandemia, dice la RAE, que es una enfermedad, y aquí ya empezamos con las definiciones de manual, una enfermedad que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región. Lo cual tenemos una definición de lugar, localización y enfermedad. Esa es la relación que nos establece la palabra pandemia. Es una definición que es aparentemente sencilla, pero que tiene matices que nos gustaría analizar. El primero, es una enfermedad. La COVID-19, coronavirus disease 19, o sea, enfermedad de coronavirus del año 2019, es una enfermedad. ¿El capitalismo es una enfermedad? Habrá quien piense que no. Nosotros pensamos que sí. Se extiende a muchos países y ataca a todos los individuos, o a casi todos los individuos. A algunos no les ataca, sino que les favorece. Así que, si es así, el capitalismo podríamos entender que también es una pandemia, ¿no? La destrucción del medio ambiente, el racismo estructural, el patriarcado, la pobreza, la precariedad, podrían ser síntomas de esta enfermedad del capitalismo. Seguimos con la definición. Dice que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región. ¿Qué significa exactamente casi? Ahí hay truco. La pandemia COVID-19 es como los pimientos de Padrón, que infecta a unos sí y a otros no. Pero la siguiente pregunta que nos hacemos surge automáticamente. Entonces, ¿hay algún motivo que provoque que tengas más probabilidades de ser infectado por COVID-19? Nuestro olfato canino nos dice que sí, que hay algo. Que la pandemia de COVID-19 no te afecta igual si tienes pasta, si vives en un país rico, si vives en una vivienda holgada, te alimentas bien, llevas una vida saludable, o si por el contrario tienes una vida precaria, con una vivienda y un trabajo de mierda, y además acumulas varios factores que provocan tu exclusión por sexo, raza, procedencia o clase. Los tengo todos. Ahí está. El 14 de marzo, el gobierno decretó el estado de alarma. Duró 99 días, hasta el 21 de junio. Una alarma vivida de forma muy distinta en unos barrios y otros, en unos territorios y en otros. Después hemos visto los cribados masivos en los barrios populares, donde la propagación de la llamada segunda ola está siendo más fuerte. Y al mismo tiempo oíamos también a Rocío de Mier, diputada de Vox en el Congreso de los Diputados, decir que los barrios humildes son estercoleros multiculturales. Este también le tengo. Dicho de otra forma, estamos hablando de qué relación hay entre la pandemia COVID-19 y el capitalismo. Porque a estas alturas de la película a nadie ya se le escapa que no estamos hablando solo de una crisis sanitaria. Es una crisis política, social, económica, en la que unas y otros no partimos desde la misma línea de salida. Hoy contamos, ya os hemos dicho, con tres invitados que nos van a ayudar a responder a estas preguntas, con Pedro Gullón, con Yayo Herrero y Daniela Melán, y a ver qué nos pueden contar acerca de esto. Pero no podemos empezar el programa sin poner el tema canino. Tema canino, que hoy vamos a hacer una pequeña trampa sin trampa. Hoy hay trampa sin trampa. Vamos a volver a esos momentos, ¿os acordáis? Del confinamiento, del primer confinamiento del COVID-19, ¿no? Que, claro, a cada uno tiene los vecinos que tiene. Y ha habido momentos en los que esto se ha hecho más palpable, ¿no? Hay gente que tiene un vecindario guay, que mola, ¿no? La gente. Y otros teníamos cacerolas. Y otros teníamos otras cosas. Yo la verdad es que vivo al lado de un cementerio, o sea, que la verdad es que ha sido todo como bastante uniforme. Joder. Antes, durante y después. Me ha salido solo, ¿eh? Ha sido bastante uniforme, dice. Y tranquilo, ¿no? Bueno, sin embargo, fijaros, a la gente de la calle Escudellers, ahí en el centro de Barcelona, les ha tocado tener como vecino a Manu Chao. Vaya por Dios. Claro, cada uno ha vivido... Escaladita. Cada uno ha vivido el estado de alarma como ha querido, o como decíamos, como ha podido, ¿no? De manera muy diferente en unos barrios y otros, y también según tu condición social y económica. Claro, a Manu Chao, él se ha grabado un montón de vídeos, le daba por salir al balcón con un bombo. Podría haber salido con la guitarrita, joder. Sí, sí, no, con el bombo. Con una armónica, que sí, hace menos ruido todavía. Y el tío además estuvo, bueno, pues como él es músico, él es inquieto y bueno, va para arriba y para abajo con la guitarra, pues como no podía ir para arriba y para abajo, se grababa en casa como podía, ¿no? Hay grabaciones bastante caseras que agrupó en una serie que le llamó Corona Rictus, ¿no? Por intentar ponerle una sonrisa pues a toda esta mierda que nos estaba rodeando entonces y ahora también. Y etiquetaba todas esas canciones en la red, lo tenéis en YouTube, como Paseando Perros, que era, como os acordáis, una de las tendencias ahí de abusar del perro para salir a la calle a pasear del perro y tal, los primeros días del confinamiento, ¿no? Y aquí es donde hacemos una pequeña trampa, porque Manu Chao, no hemos encontrado ninguna de estas canciones que diga perro, pero, joder, es que salen ladridos en todas. Entonces ya no nos hace falta que diga perro y ya cumple la premisa de la canción canina. Técnicamente está en el título. Está además ahí, la palabra perro. Está ahí, tú pones el vídeo y pone enorme, paseando perros. Antes de que salga Manu Chao, antes del bombo ya sale el ladrido. Así que, bueno, pues ya que podíamos elegir, pues vamos a ponernos una que nos gusta bastante. Y es ese clásico de Mano Negra, ¿os acordáis? De La Mala Vida, Paseando Perros version. Y bueno, pues Mala Vida, claro, es la que le está dando Manu Chao a sus vecinos con el puñetero bombo. Y también La Mala Vida es la que nos está dando el virus a nosotros, ¿no? Que además lo dice, ¿no? A La Mala Vida dice que no me deja ni respirar. Exacto. Que tú me estás dando mala vida, ¿no? Exacto. Insuficiencia respiratoria COVID-19. Pues ya lo decía Mano Negra, cada día se la traga mi corazón. Tú me estás dando mala vida. Yo pronto me voy a escapar, gitana mía. Por lo menos date cuenta, gitana mía, por favor. Tú no me dejas ni respirar. Tú me estás dando mala vida. Cada día se la traga mi corazón. Mi corazón. Cada día se la traga mi corazón. Tú me estás dando. Me estás dando mala vida. Para mi corazón. para pa pa para pa pa para pa pa para pa pa para pa pa mi corazón pa para pa pa para pa pa para pa pa para pa pa para pa pa para pa pa mi corazón para pa pa para pa pa para pa pa para pa pa para pa pa para pa pa mi corazón. Manu, chao. A Manuel del Bombo. Ya queda menos, dicen por ahí. Joder. Ya queda al menos. Bueno, era la forma que tenía los vecinos de la calle Escudero de Yes, ahí los vecinos de Manu Chao, de apañarse también el confinamiento. Yo creo que entretenidos estaban. Hombre, a ver, te está dando Manu con el bombo en la cabeza todo el día, entretenido estás. ¿Contento ya? No sé, ya veremos. Bueno, pues vamos a empezar ya también con esta ronda de entrevistas. Decíamos que en esta primera parte del programa vamos a tener a Pedro Gullón. Él es uno de los coautores de este libro, Epidemiocracia, que ha publicado Capitán Swing recientemente. El otro es Javier Padilla, que decíamos que hoy no estará en el programa, pero bueno, confiamos en que Pedro habla por los dos. Pedro, ¿qué tal? ¿Estás por ahí? ¿Qué tal? Sí, un placer. Espero poder hablar con los dos. Javier está ahora mismo, bueno, llamando por teléfono y haciendo rastreador de médico de familia y de todo. Madre mía. No nos queda nada. Bueno, Pedro, para empezar, tú eres epidemiólogo. Sí. Es la palabra que antes la gente no sabía pronunciar. Y ahora de repente os habéis revalorizado un montón, ¿eh? Por lo menos vuestras opiniones, joder. Sí, al menos se habla nuestro. Luego ya veremos los próximos años. Eso significa también un cambio de paradigma y que la epidemiología y la salud pública puedan tener un papel en el sistema sanitario. Pues ya que empezamos así con el rollo etimológico, si quieres hablamos un poco del nombre del libro, del título, Epidemiocracia. ¿A qué suena esto? Poco original, o sea, somos poco originales porque cogemos muchos conceptos de cosas que hemos leído antes, como casi todo el mundo, aunque es muy original, ¿no? Y este nombre de epidemiocracia viene de un artículo científico de una epidemióloga estadounidense que se llama Nancy Krieger. Ella es una experta en epidemiología social y en estudios de igualdades sociales y acuñó este concepto de epidemiocracia un poco juntando el concepto de epidemia, que viene de epi, que es sobre, demia, que viene de demos, que es el pueblo, y cracia, que es el poder, ¿no? Entonces, epidemiocracia un poco es porque las epidemias también van un poco sobre el poder, ¿no? Sobre el poder de la gente, sobre el poder de los diferentes grupos sociales, y como el libro parte de la tesis es que las enfermedades y la salud están mucho más allá del sistema sanitario, sino que tiene que ver con lo social, con los poderes, con las cosas que pasan más allá del sistema sanitario, nos pareció un título muy adecuado. Acabas de mencionar, además, dos palabras juntas que a mucha gente le pueden chocar. Has dicho que Nancy Krieger era epidemióloga social. Nancy, es verdad, Nancy, sí. No sé leer ni mi letra. Nancy Krieger, que era epidemióloga social. Tú también lo eres. Uh-huh. Y mucha gente está diciendo, ¿esto qué es? Esto a mí me gusta reivindicarlo, ¿no? En el fondo no existe el título de epidemiólogo social, pero bueno, yo me dedico a la epidemiología y la epidemiología no es más que el estudio de la distribución de las enfermedades y sus causas, yo como principalmente me dedico al origen social de las enfermedades y las desigualdades sociales en salud, me gusta decir que soy epidemiólogo social, ¿no? Un epidemiólogo social es aquel que investiga las causas que tienen origen en lo social de la enfermedad, ya sean las causas más macro como también de las causas de las desigualdades sociales en salud. Uh-huh. Y la otra cosa curiosa, que la mayor parte de los oyentes que nos estén escuchando también les saltará así un poco diciendo, a ver, si estamos hablando de epidemias, que son enfermedades, nos habla una persona que además sabe de ciencia o es científico, lo de la cracia y lo del poder, eso cómo se come, cómo mezclas, porque hay científicos opinando acerca o hablando acerca de lo que hace o deja de hacer el poder, ¿no? ¿Cuál es el lugar? ¿En qué plano debería colocarse la medicina dentro de, digamos, el plano social, si estamos hablando de epidemiología social, y si tiene que reivindicar algo o es que la medicina no tiene nada que ver con la política ni nada de eso. Claro, al final siempre estás posicionado, quieras o no, ¿no? Entonces yo creo que explicitar que estamos posicionados y que yo, por ejemplo, tengo una posición ideológica relativamente clara, eso no significa que las cosas con menos rigor. Pero aquellos profesionales de la salud que muchas veces se creen que se puede hablar de la salud desde un punto de vista neutro, en el fondo también están tomando una posición. Yo creo que además la salud pública en sí va del cuidado de la salud colectiva. En sí, ya la existencia de salud pública creo que ya tiene un posicionamiento ideológico relativamente claro, ¿no? De ponerlo colectivo por encima de los intereses más individuales y liberales. Ahora, pues hay gente que quizá no llega a verlo del todo, ¿no? Y se cree que se puede hacer salud pública o se puede hacer incluso ciencia en general sin ideología. Es algo bastante, yo creo que bastante naif, ¿no? El pensar que se puede hacer ciencia sin ningún tipo de ideología o se puede hacer medicina sin ningún tipo de ideología, ¿no? En el proceso científico existe desde el tema en el que tratamos, desde el lugar donde decidimos hacerlo, desde quién queda excluido de los estudios de investigación. Todo eso está cargadísimo de ideología en todo momento y no hay nada más importante para intentar cambiar las cosas que al menos reconocerlo. Efectivamente. ¿Y esta, dirías tú, que es una visión mayoritaria o minoritaria dentro del mundo de la medicina o de los profesionales de la medicina? Bueno, creo que es una visión como en general en casi todos, en reconocer todo lo que está impregnado de ideología, es una visión minoritaria, ¿no? Al final, la ideología mayoritaria no es más que es el sentido común, ¿no? Lo que es el sentido común deja de ser ideología porque pasa a ser el sentido común. Pues claro, si no fuese sentido común y todo el mundo se diese cuenta de que son decisiones ideológicas, ya no sería sentido común. Entonces, en ese sentido, yo creo que la medicina y la salud pública, la epidemiología, todo lo que es el campo de las ciencias biomédicas, intenta partir casi siempre desde un espacio que considera que es bastante neutral, ¿no? Yo creo que intenta derivar de lo que son las ciencias más puras, ¿no? De la física, de las matemáticas, intenta siempre derivarse de ahí para intentar reivindicar su papel de ciencia, como pasa en las ciencias sociales, pero en un proceso que es todavía más extremo. Entonces hay poco reconocimiento respecto al papel que tiene la ideología y el poder cuando está quizá en todo lo que hacemos, ¿no? Incluso en los procesos que pueden parecer más neutros, como puede ser la creación de una vacuna. Pues la creación de una vacuna está lleno de estos elementos, ¿no? Desde quién financia la vacuna, desde por qué, si son entidades públicas las que financian una vacuna, después se obtiene beneficio privado de ella, cómo se produce la vacuna, cómo se distribuye una vacuna. Todos elementos que están cargados de los elementos a los que vivimos ideológicos y estructurales, ¿no? Están marcados dentro del marco capitalista, dentro del marco globalizador, y no nos podemos olvidar de ello. Entonces, en ese proceso de, bueno, yo es que hago una vacuna y no me preocupo de eso. No, sí, lo que pasa es que eres complaciente con ello, pero sí existe el proceso, quieras o no. Claro. A mí una cosa que me gusta mucho al empezar a leer el libro, ¿no? Porque como ya hemos mencionado, los dos que lo habéis escrito sois médicos, y yo además que nosotros venimos de un background científico, y a mí personalmente me gusta leer cosas técnicas, ¿no? Entonces yo digo, un libro sobre la pandemia escrito por médicos, bien. Pero entonces te pones a leer y desde el principio es como una bofetada en la cara de decir, porque me gusta mucho cómo ponéis a la medicina en el plano que le corresponde, ¿no? Dentro de su interrelación con la política, la economía, etcétera. Y aquí hay un concepto que yo creo que es fundamental en el libro, y es que habláis de las crisis matrioscas, ¿no? Las matrioscas, que son estas muñequitas rusas que van unas metidas dentro de otra. ¿Puedes explicar bien? Final creo que lo que queremos es quitar el ombligo a lo médico, ¿no? Al final es verdad que estamos en la crisis, poniendo el ejemplo donde estamos ahora, ¿no? La crisis de la COVID-19 es una crisis sanitaria y así lo vivimos nosotros, pero creo que es estrechar mucho la mirada intentar verlo solo como una crisis sanitaria o solo como parte de una crisis sanitaria, porque si por ejemplo miramos a la capacidad de respuesta que ha tenido el sistema sanitario, pues se ve que no teníamos ni el suficiente número de personas trabajando en los servicios de epidemiología y salud pública, ni los servicios de atención primaria suficientemente dotados. Eso forma parte de lo que se ha llamado casi siempre la década perdida del sistema sanitario, que esto es parte de la siguiente muñeca rusa, ¿no? Que es la crisis social y económica en la que llevamos del año 2008 y que todavía no hemos salido del todo. Y también, si intentamos pensar en los elementos que hacen que en el siglo XXI podamos tener más epidemias o podamos tener más pandemias, porque ya tenemos unas cuantas desde que ha empezado el siglo XXI, SARS, MERS, ébola, etcétera. Si pensamos en esos elementos que son los que hacen que tengamos más o menos epidemias, diferentes organismos internacionales te lo dicen, ¿no? Que la invasión de ecosistemas, la dependencia de viajes internacionales, el número de viajes en avión, son elementos fundamentales, eso es lo que en el libro hemos llamado el sustrato epidémico, para entender el origen de las enfermedades. Curiosamente, ese origen de las enfermedades o de las epidemias podría también decirse que forma parte de lo que sería el sustrato de la crisis climática o de la crisis ecológica, que forma lo que hemos llamado esa matriosca grande, ¿no? La crisis matriosca grande. Que además intersecta con la que tenemos de cuidados, que parece que los cuidados que ofrecemos como sociedad también se han visto bastante resquebrajados, o al menos han visto cuáles son los posibles agujeros que tiene el sistema de cuidados cuando tenemos una crisis grande de sanitaria. A mí aquí, justo cuando has empezado a hablar del sustrato, a mí me surge una... O sea, no una duda, sino algo que yo creo que es fundamental para todo esto de entender la medicina también desde un punto de vista político. Porque yo creo que mucha gente vemos muy claro cómo en el sustrato de la epidemia, como lo decís en el libro, están las tres décadas de políticas neoliberales que llevamos sufriendo en nuestras carnes, de recortes continuos en el sistema sanitario. Y esto me lleva a preguntarme si también desde un punto de vista de un epidemiólogo social, si esas anteojeras ideológicas que tenemos todas y todos no influyen también a la hora de ver estos sustratos, ¿no? Porque nosotros podemos decir perfectamente, sí, el neoliberalismo ha tenido una culpa muy importante de lo que está pasando ahora, pero me cuesta ver que pongamos un epidemiólogo que sea neoliberal, porque lo sabrá, por supuesto, como que se niegue a aceptar esta premisa que a muchos otros nos parece tan clara. Sí, pasa algo en el sistema sanitario, que es que en general la mirada suele ser hacia adentro, ¿no? Por un lado, las personas que trabajan más en los elementos clínicos suelen mirar mucho al paciente que tienen, y a veces cuesta mucho el intentar expandir la mirada más allá de lo que ves cada día, a intentar atraerte también un poco a lo que pasa. Y lo mismo pasa con la epidemiología. Normalmente se estudia cuál es la distribución de las enfermedades, pero dentro de una población, ¿no? Y se identifica cuáles son los individuos que están más a riesgo. Y se dice, bueno, pues estos son los individuos más a riesgo y para eso tenemos que buscar una solución. Había un epidemiólogo que se llamaba Jeffrey Rose, que en los años 80 escribió un artículo muy interesante que se llamaba Individuos enfermos, poblaciones enfermas, ¿no? Donde él decía que la epidemiología o en general los estudios en salud nos dedicamos a identificar cuáles son las personas que tienen más riesgo de desarrollar una enfermedad, y lo que hacemos son intervenciones para que esas personas dejen de tener riesgo. Por ejemplo, las personas con una tensión arterial alta tienen más riesgo de tener un infarto de miocardio. Bueno, pues vamos a quitarles la sal a los que tienen la tensión alta, vamos a darles educación sanitaria o vamos a darles un fármaco para que baje la tensión. Esto es lo que él decía que eran estrategias de alto riesgo. Pero él planteaba otra cosa. Dice, bueno, pero es que las enfermedades ocurren no solo en la gente que tiene riesgo alto, ocurren en toda la población, ocurren más en los que tienen riesgo alto, pero ocurren en toda la población. Y como además los que tienen riesgo alto son una minoría, en realidad se producen más casos de enfermedad en los que tienen riesgo bajo. Entonces lo que necesitamos es pensar en cosas que puedan mover la distribución de tensión arterial en toda la población, pensar a nivel poblacional en las enfermedades, pensar el por qué una población tiene no más hipertensión, sino por qué su media de tensión arterial es más alta que otra, pensar a nivel poblacional. Y entonces esto es fundamental para entender precisamente estos cambios con el neoliberalismo, es entender que ya no solo es poblaciones en el mismo momento diferentes poblaciones del mundo, sino que la población de un país en diferentes momentos del tiempo también sufre cambios macroestructurales que hace que la distribución de las enfermedades cambie. Y en esto es importante entender, ¿no?, cuál es el papel del neoliberalismo en esto. Entonces yo creo que desde que Jeffrey Rose esto dijo en los 80, sí que ha habido algunos intentos de entender cómo estos cambios macroestructurales han contribuido a la salud y a las desigualdades sociales en salud. De hecho, ya es bastante mainstream para que hasta la Organización Mundial de la Salud tenga una comisión para reducción de las desigualdades en salud y hable de esos conceptos más poblacionales. Se ha convertido bastante en mainstream, pero todavía creo que queda bastante para que esto sea algo como súper mayoritario y súper introducido. Y normalmente, además, esto está como muy claro para las enfermedades que tienen que ver con comportamientos individuales. Se habla mucho pues del infarto, que tiene que ver con el ejercicio y con la alimentación. Y entonces, pues, ¿cuáles son las causas del ejercicio y alimentación? Y la gente es capaz de abstraerse un poco más a las cosas más poblacionales. Pero con las enfermedades infecciosas a veces se nos olvida también. Se nos olvida que las enfermedades infecciosas también tienen estos elementos estructurales. Es un poco lo que intentamos reivindicar en el libro. No estamos, tampoco estamos inventando a rueda, sino que estamos cogiendo estos conceptos que ya existían, las teorías de Jeffrey Rose, las desigualdades sociales en salud, de medicina poblacional, e intentamos llevarlas al tema de las epidemias, que es un poco pues lo que en ese momento nos interesaba. Ese interesante, tal y como este enfoque que buscáis, y que bueno, que efectivamente no es nuevo, que ya estáis heredando conocimientos y formas de verlo anteriores, pero para la gente que, digamos, no está relacionada con el tema y que asiste por televisión o que ha asistido por televisión a lo ocurrido, ¿no?, durante el tiempo de confinamiento y posterior, se veían unas formas de funcionar bastante extrañas, ¿no?, que se acaban asimilando como normales. En las ruedas de prensa que se han producido durante estos meses, quizás hemos visto más ruedas de prensa en estos meses que en todos los años de democracia desde el 78 hasta la actualidad, ¿no? Esto ya, primer punto para tener en cuenta, que a mucha gente le llamaría la atención al principio, pero que luego se normaliza. Segundo punto, bastante interesante. Primero, en estas ruedas de prensa, siempre hablaban primero los militares, luego hablaba Fernando Simón y luego hablaban algunos ministros, ¿no? Normalmente, pues el de Sanidad o alguno aledaño. Entonces, esa sensación que nos da la imagen a la ciudadanía de que quiere transmitir, lo primero es un problema de orden, ante todo, por eso hablan los militares, ¿no? Luego ya es un problema de tipo sanitario, epidemiológico, y luego ya otros. ¿Es el orden correcto de la situación este? Creo que ha sido uno de los... yo creo que ha habido muchos aciertos y en términos comunicativos en España en cuanto a la comunicación, otros no han sido tan buenos. Y uno de los que creo que han sido más equivocados ha sido ese punto de militarizar un poco la comunicación y la gestión de la epidemia. Creo que ha llevado un poco a esa sensación de que es una cosa de desorden. Creo que ha llevado también a esa concepción que tenemos ahora de que somos irresponsables porque suba epidemia, ¿no? Esa forma de verlo tan de orden, tal de tienes que cumplir con las normas, tienes que esto, que ahora cuando suben los casos, y para subir los casos de nuevo hay que ir un poco más hacia las condiciones que han provocado que suban esos casos, nos lanzamos la piedra unos a otros pensando que es una culpabilización individual, ¿no? Que son los jóvenes que se han ido de fiesta, son los niños que se juntan en el parque, son las personas mayores que las tenemos en la residencia y ahí se están contagiando unos con otros, son no sé quién que no se pone la mascarilla, incluso son los negacionistas que van por la calle sin mascarilla. Y creo que todo esto, de toda esta militarización, es parte de la base ideológica por la cual ahora individualizamos todo el proceso de contagio, ¿no? En lugar de pensar que esta segunda ola pues puede venir porque hemos abierto algunas actividades económicas a lo mejor en un momento que no tocaban, porque no hemos hecho refuerzo en el sistema sanitario suficientes, en fin, una serie de cosas que están ahí y que han pasado, y en cambio pues se lleva siempre al terreno individual. Yo creo que quien de los militares a la mascarilla ha sido como el camino, ¿no?, natural de lo que ha pasado. Eran militares y después el orden lo han representado las mascarillas. Bueno, orden naturalizado, lo hemos entendido como que nos ha parecido normal. El primer día yo por lo menos pegué un respingo, ¿eh? Cuando vi ahí al jefe del Estado Mayor de la Defensa, dije, hostia. Yo lo tenía todos los días, era como, cuando hable Fernando me avisas. Bueno, Pedro, vamos a poner ahora un temilla. No nos cuelgues, vamos a retomar después de esta canción que vamos a escuchar ahora, Juan Franer. No, ya voy George, déjame a mí. No os voy George, es lo que va a sonar. No, pero es que hay un temazo aquí, hay un temazo. Essie Jenkins, no te suena a ti, pones cara de que no te suena Essie Jenkins. De los Philadelphia 76ers, no te jodes. No, ay, es que hay que explicarlo todo. Ay, bueno, en fin. Desde el principio de la pandemia de COVID-19, todas las miradas del público se dirigieron a la epidemia de gripe de 1918, la que se conoce como gripe española, Spanish Flu, aunque su origen esté probablemente en Estados Unidos. Pero bueno, este es el tema de siempre que mola mucho echar mierda a otra gente. Una búsqueda, incluso superficial, de temas musicales para ilustrar todo esto de las pandemias, COVID-19, gripe de 1918, tal, siempre te aparece en los primeros puestos este tema. El Influenza Blues, esto pone entre paréntesis, de 1919 Influenza Blues, de Essie Jenkins. Lo que encontramos es información sobre su exautora, más allá de que fue una cantante y pianista de blues, poco más. Y además apenas podemos remitirnos a las anotaciones del álbum Bad Luck and Travel, de 1965, que incluía este tema, ¿no? Este Influenza Blues. Y es lo único que existe grabado de ella. Nació y creció en Mount Holly, en Arkansas. Es un buen sitio, Arkansas. Arkansas. Bien, pues eso. Y que aprendió a cantar y tocar el piano en la iglesia local, pues como la mayor parte de la gente en Estados Unidos. No te voy a decir afroamericanos, no. Sí. Casi todo el mundo en Estados Unidos. Y antes de cumplir 15 años, pues ya había actuado por todo el estado. Después vivió en Nebraska. ¿Nebraska está bien dicho? ¿Nebraska? ¿Así? Creo que sí. Ok. Y California. ¿Dónde siguió tocando? California. Bueno, bien. Pues, y siempre en servicios religiosos. Allí en California conoció al bluesman Casey Douglas y se unió como intérprete a su banda de blues. Y hasta ahí le perdemos la pista a Essie Jenkins. Así que vamos a oír este Influenza Blues de 1919 de Essie Jenkins. Mighty plan, he is charging this old. Pues ahí estaba sonando este tema y estábamos hablando con Pedro Gullón de esa normalización de los militares en la televisión y en las ruedas de prensa, pero ha habido otras cosas que hemos asumido como normales durante todo este tiempo, Harry. Sí, es que claro, estábamos pensando en esta tríada, ¿no? De primero los militares, luego los científicos hablan y luego ya algún ministro, es un político, ¿no? En fin, no me importa mucho lo que diga. Y claro, las epidemias, decís en el libro, son un lugar privilegiado desde el que analizar la intersección entre medicina, política y economía. Entonces, ¿dice más la gestión de una epidemia de un gobierno que sus acciones en épocas de calma? Desde luego, que no sean capaces de cambiar una tendencia que se está llevando dice bastante de un gobierno. Es esperable que los gobiernos continúen la tendencia de lo que están haciendo. Yo no esperaría que, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, de repente fuesen a cambiar la gestión que llevan haciendo 25 años gobiernos del mismo color. Pero dice mucho que ante situaciones de emergencia precisamente no sean capaces de cambiar esas tendencias, sí, ¿no? Sí. Y yo creo que aquí se ha visto, ¿no? que algunos gobiernos en ese sentido han dejado bastante que desear, y dice bastante de cómo son sus actuaciones, ¿no? Ante las mayores emergencias, la respuesta de, por ejemplo, de nuevo, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, ha sido: pues vamos a liberalizar el suelo, vamos a intentar culpabilizar a las personas de clase más baja, pues continuar con esas tendencias en lugar de cambiarlas. Sí, mira, ya que hemos hablado del concepto de las matrioscas, que para mí es muy importante en el libro, ¿no? Cómo las crisis están relacionadas y hay unas dentro de otras. Hay otro, que esto además ha sido uno de los mantras que se ha repetido desde el principio, y que esto sí, muchas personas hemos dicho: vamos ya, hombre, por favor. Y es el virus nos afecta a todos por igual. Y vosotros en esto cargáis en el libro a machete, lógicamente. Sí, sí, y fíjate que creo que el origen del que parta, de cómo parte esa frase, y el por qué tanta gente la adoptó al principio, no es nada negativo. Yo creo que la frase, el virus nos afecta a todos, es una forma de decir que somos interdependientes unos de otros, lo cual dice mucho de momentos de epidemia, darnos cuenta de la interdependencia que tenemos en términos de salud y en términos de cuidado entre unos y otros. Entonces, hasta ahí podía ser un mensaje positivo. ¿Cuál es el problema? Que ese mensaje también está ocultando que todos podemos coger la enfermedad, pero no todo el mundo tiene la misma probabilidad de coger la enfermedad. Entonces, hay que hacer siempre esa matización para ver cómo entiende clases sociales. Nos gusta pensar, además, que el virus entiende, nos gusta explicar que el virus entiende clases sociales encima a tres niveles diferentes. Uno, en cuanto a la probabilidad de coger la enfermedad. Lo hemos visto desde que empezó la desescalada, cómo los brotes empezaron a ocurrir en trabajadores temporeros. Lo estamos viendo ahora, cómo los distritos del sur de Madrid tienen más enfermedad, porque son los que, donde están personas que no pueden teletrabajar, que conviven en sus casas en más familias y más personas en menos espacio. En fin, todas las condiciones hacen que las personas de clases menos privilegiadas tengan más posibilidad de coger la infección. Pero es que hay más, es el primer nivel. Pero es que el segundo es que encima, si cogen la infección o si cogen la enfermedad, tienen más probabilidad de que las consecuencias sean fatales. ¿Por qué? Porque ¿cuáles son las condiciones que hacen que la COVID-19 sea más fatal o que tenga más probabilidades de tener algo? Pues tener enfermedades crónicas, tener enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tener enfermedad cardiovascular, tener diabetes. Curiosamente, todas esas enfermedades siguen exactamente el mismo patrón social en España y en todo el mundo. Las clases menos favorecidas tienen más prevalencia de estas enfermedades. Así que tienen más probabilidad de coger la enfermedad, tienen más vulnerabilidad a las consecuencias médicas de la enfermedad. Y además, el tercer nivel es que seguramente tengan más vulnerabilidad social y económica a la crisis económica o a la recesión que ocurra tras la pandemia. Incluso puede que probablemente pierdan su puesto de trabajo. Una persona coge enferma, le dan una baja y vuelve, pero habrá otras personas a las que se enferma a la calle. No vuelvas por aquí. Probablemente no tengas ni contrato. Eso es, justamente, por eso es el tercer nivel donde, donde además eso tiene consecuencias en la salud. Está muy estudiado como, como el desempleo por la pérdida de protección económica que supone y todo esto es, también supone un problema de salud. Así que yo no puedo descartarlo también la pérdida de empleo o las consecuencias económicas y sociales que tiene la epidemia también es un problema de salud. Todo esto que contáis, todo esto se encuentra atravesado por un acrónimo que a mí me ha encantado, que venís a decir como es el sujeto BBVA, como el banco, quien sí. interpreta la crisis y quien queda fuera, está fuera del análisis. Explica este contexto, este concepto que a mí me ha hecho dar muchas palmas mientras leía el libro. Es que está muy conseguido, ¿eh? O sea, que si lo hemos referenciado, es que es buenísimo el concepto, sí. Pues BBVA es un acrónimo. Blanco, burgués, varón y adulto. Y esto ya dice muchas cosas de cómo se está interpretando todo, ¿no? Sí, es que al final, mira, sobre todo con la... Yo creo que con estas desigualdades sí que se entiende muy bien lo de blanco y burgués, ¿no? Por el tema de clases sociales. Lo de género, yo creo que también es un debido a la potencia del movimiento feminista en los últimos años, creo que también es fácil de entender por cómo se organizan los cuidados en la sociedad y creo que se ha visto mucho y se ha discutido bastante. Y quizá la última parte de adulto es la que ha generado más desconcierto, pero sin embargo es algo muy básico. ¿Cómo ha sido la mayoría de las respuestas políticas que hemos dado? Han estado orientadas hacia lo productivo. Han estado orientadas hacia, por ejemplo, cuando empezó la desescalada, pues vamos a ver cómo conseguimos abrir los comercios lo antes posible, diferentes actividades económicas para recuperación económica. Y eso está centrado en lo que podemos llamar los ciudadanos con derechos productivos. Pero fuera de eso, hemos dejado detrás a los preciudadanos y después a los postciudadanos. Es decir, hemos dejado de hacer políticas adecuadas para los niños y para las personas mayores. Para los niños, que costó un montón de tiempo hasta que se consiguió alguna política que tuviese en cuenta los derechos que pueden tener los niños, como puede ser aunque sea el paseo, cierta socialización. Fijaos lo que ha pasado con los colegios, lo que ha tratado en hacerse o en tener algún tipo de política, ya no digo clara, pero algún tipo de política respecto a los colegios. Y luego, por otro lado, las personas mayores, que han sido las personas más afectadas y que se han dejado como un sujeto casi de no derecho, ¿no? Donde viven en unos no lugares que son las residencias de mayores, donde les hemos mandado a morir como quien manda al frente. Sí, eso me sorprende porque yo creo que todas las personas que somos padres o madres hemos visto esto muy claramente, ¿no? Yo me acuerdo incluso en un grupo de WhatsApp que tenemos que colegas que comentamos el artículo, creo que es un artículo de César Rendueles, que lo citáis además en el libro sobre la visión adulta que se estaba teniendo de la pandemia y cómo los menores estaban sufriendo un confinamiento muy duro, ¿no? Y sí que había gente que decía pero si los niños no se les va a quedar ningún trauma de por vida ni nada. Joder. Mientras nosotros decíamos, no, a ver, pues si la gente está sacando a los perros, pues también habría que sacar a los niños un poco, ¿no? César Rendueles utilizaba esta palabra, ¿no? Adultocentrismo, el enfoque adultocentrista de la crisis. Sí, es que ha sido básicamente eso, ¿no? Al final parece que no tenían las personas menores, los niños no tenían un derecho propio a sus necesidades, ¿no? Y las necesidades de los niños son diferentes a las de un adulto. Y a pesar de ello, yo creo que la mayoría de niños se han portado, vamos, como unos campeones en este confinamiento, con lo duro que ha sido para ellos, pero claro, no se han tenido en cuenta sus propias necesidades. Incluso ahora, pues con lo de, ya no solo con el confinamiento, yo creo que con lo de los colegios también ha tardado muchísimo en tenerse claro cómo se iba a hacer, con mucha descoordinación, con lanzamientos entre unos y otras personas. Y esto pues es claramente una visión adulta, ¿no? Donde vamos a tratar a los niños como si sus necesidades fuese una extensión de la del adulto que la acompaña. Y en este caso, yo no sé, pregunto, a ver, o si hay una ceguera política, porque claro, está claro el aspecto que comentas, ¿no? Que la visión es productivista, es decir, vamos a, en la desescalada se ha de dar prioridad a aquello que fomente la dinamicidad de la economía, bla, bla, bla, bla, bla. Pero los niños y su asistencia y la su escolarización es absolutamente imprescindible para que la productividad de sus padres sea efectiva. Si no tienes una eficiencia en los colegios, en el sistema educativo, por ende no lo tendrás en sus padres asistiendo al trabajo directamente. Esto no se tiene en cuenta, no lo ven o no han querido verlo, o soy yo el que no entiendo muy bien cómo funciona. Yo creo que debemos entender los coles u otro tipo de actividades como actividades esenciales, ¿no? Tenemos que ver que cuando tenemos que decidir, la decisión más política es precisamente esa, ¿no? El qué consideramos una actividad esencial a la hora de abrir. Y bueno, pues en el marco capitalista en el que vivimos, pues la actividad esencial que has considerado ha sido casi todo productivo, en lugar de mover lo esencial o lo importante hacia las actividades que tienen que ver más con el cuidado, ¿no? Y yo creo que los coles están ahí, están en ese eje y tendrían que estar en ese eje. Pero es que lo que comenta es muy interesante también, es que encima luego al propio sistema productivo en realidad conviene que esto funcione bien. Porque es lo más parecido a la normalidad que tenía antes y para poder producir. O sea, bueno, cualquiera que haya trabajado con niños en casa sabe que eso es una tarea imposible, ¿no? Entonces, desde luego que vaya bien, es también algo importante para el sistema productivo y parece que cuesta verlo, ¿no? Es un efecto secundario. Sí, no, pero yo, por ejemplo, creo que ahora los niños y las niñas están en el cole porque los padres y las madres tienen que ir a trabajar. Si no, seguramente los hubiesen cerrado, porque en cuanto empezaron a subir los casos, lo primero que se volvió a cerrar no fueron los bares, sino los parques infantiles. Otra vez. O sea, volvió a ocurrir exactamente lo mismo. Y de nuevo creo que además es lo absurdo, ¿no? De nuevo si vamos a lo necesario, a lo que es esencial, que los coles estén abiertos es esencial por las necesidades de los propios niños educativas y sociales, que tienen que sociabilizar también ellos, que tienen su propia vida. Y en cambio, antes de abrir los colegios, ya teníamos a todas las empresas que pueden teletrabajar, que es lo que más me sorprende todo, empresas que tienen capacidad de teletrabajar, que estén haciendo a sus empleados volver a la oficina con los niveles de transmisión que tenemos. Sí. O sea, en la discusión de estas últimas semanas de los colegios van a ser van a ser prácticamente cementerios, se va a contagiar todo el mundo en los colegios, y llevamos ya un tiempo, incluso desde julio, donde empresas, donde los trabajadores pueden teletrabajar, que están mandando a sus trabajadores de nuevas oficinas, que son lo mismo, un sitio cerrado con gente junta, que no es lo ideal para la transmisión, pero claro, los colegios podemos admitirlo hasta cierto punto porque es un servicio esencial, pero trabajadores de oficina que pueden trabajar en su casa no es un servicio esencial, es que lo están haciendo hasta los ministerios han hecho volver a sus trabajadores con tareas que pueden hacer desde su casa, me parece algo totalmente demencial. Bueno, sí, en empresas del IBEX 35 también. Sí. O sea que, mira, y es que esto nos lleva también a otro de esos conceptos que atraviesa todo el libro y que es esta dicotomía que yo creo que vosotros planteáis que es una falsa dicotomía entre el capital y la vida, ¿no? Y... Sí, yo creo que más que eso, que dicotomía, igual que entre salud y mercado, hay que hablar de un trade-off, ¿no? Y que además una cosa que se alimenta a sí misma, porque para que la economía funcione, y es parecido como con los niños, para que la economía funcione tiene que haber ciudadanos saludables. Sin ciudadanos saludables no hay economía, ¿no? Al final se retroalimenta entre ellas. Entonces es verdad que existe una tensión, existe ese trade-off donde a veces las políticas tiran más hacia la protección de la economía o hacia la protección de la salud, pero en el fondo es algo que es mucho más recíproco. Y además esa relación entre salud y economía, que es parecido al conflicto capital-vida, se suele ver muy poco con el eje longitudinal, con el eje temporal. Es verdad que puede existir una tensión entre políticas de protección de la salud y políticas de protección de la economía, y se escuchan mucho frases que tienen parte de razón, que es que dicen, bueno, no nos moriremos de COVID, pero nos vamos a morir de hambre si la economía para por proteger la salud. Y esto tiene parte de razón, pero hay que entender que esto es diferente. Si ahora, por ejemplo, hacemos una protección de la salud un poco más fuerte que dañe de alguna forma el crecimiento económico, en la recesión que venga posteriormente, tenemos formas de política o tenemos formas colectivas para intentar mitigar los efectos de esa recesión. Otra cosa es que se apliquen, pero existen formas de expansión económica para no hacer recortes cuando venga una recesión. De hecho, hay un salubrista muy famoso llamado David Stackler, que él tiene un libro que se llama Why Austerity Kills, que es por qué la austeridad mata. Y la tesis principal de ese libro es que las recesiones pueden hacer daño, pero verdaderamente lo que matan son las políticas de austeridad. De hecho, la relación entre ciclos económicos y salud es una relación muy, muy compleja. En sí, las recesiones económicas no tienen por qué ser tan negativas para la salud. El problema es que las recesiones económicas suelen ir acompañadas de políticas de recorte. Entonces, si entendemos yo creo que se puede entender muy bien la relación de esta entre salud y economía y qué podríamos priorizar ahora, entendiendo desde el punto de vista longitudinal. Si ahora protegemos un poquito más la salud con el daño a la economía, que sabemos que eso puede producir, en el futuro, en los próximos años, podríamos diseñar políticas para que esa recesión no tenga el impacto que tuvo, por ejemplo, la crisis del año 2008. Esto que nos comentas, Pedro, parece completamente la definición del concepto capitaloceno, ¿no? Como contraposición al antropoceno, ¿no? Dices, porque normalmente después de una crisis viene normalmente asociado a política de austeridad. Esto probablemente desde hace, pues igual, 180 años, 150, ¿no? Más o menos los años que podríamos entender que tiene el capitalismo como tal. ¿Cómo entendéis o encuadráis dentro de esta sí dicotomía, ¿no? O subdivisión del antropoceno dentro de este capitaloceno? Cuando pensamos más bien intentar desmontar el mantra de el virus no es el problema, el virus es el ser humano, ¿no? Que es otros mantras estos que hemos escuchado mucho y que creo que nos lleva a ningún sitio, ¿no? Es en sí, el ser humano tiene capacidad de cambiar su entorno. Eso es la época que vivimos y es el antropoceno. Pero claro, lo que cambia el entorno no es en sí lo que cambia el entorno para que sea perjudicial o que invade ecosistemas, no es en sí el ser humano. Son las actividades económicas que hace el ser humano. Y eso es por lo que decimos que esto es el capitaloceno. Hace 100 años no se invadían ecosistemas como es ahora. ¿Qué ha cambiado? Que estamos en el capitalismo tardío avanzado, que es lo que provoca que haya mucha más actividad económica, que tenga que invadir ecosistemas y urbanizar con mucha más velocidad. Eso es lo que entendemos por capitaloceno, ¿no? Mover el foco hacia es el ser humano de por sí, porque además es muy no lleva nada, ¿no? Es un poco, bueno, es el ser humano, entonces no tenemos nada que hacer, tenemos que desaparecer como especie. Si llevamos el foco hacia qué son las actividades económicas, desde un punto de vista político podemos impedir y revertir algunas acciones que ha hecho. Y de nuevo, si miramos longitudinalmente, el ser humano no siempre ha modificado los entornos de la misma forma, con lo cual, a no ser que el ser humano haya cambiado, lo que ha cambiado son sus actividades económicas, no el propio ser humano. Entonces creo que el ojo debería estar ahí puesto. Decimos también aparte del libro, ¿no? Hablamos mucho al final de Marina Garcés y el concepto este que ella tiene en el libro de Nueva Ilustración Radical, del concepto de la condición póstuma, que es un poco el mundo en el que vivimos, esa visión que ya no es ni siquiera posmoderna, sino que es prácticamente de emergencia, donde no hay salvación, y esto es un sálvese quien pueda, ¿no? Una ideología general del sálvese quien pueda. Y es el virus somos nosotros, creo que va un poco ahí, en plan, bueno, el problema es el ser humano, tenemos que desaparecer como especie. Y es una visión que nos deja como con mucha desesperanza, y esa desesperanza también nos lleva a aceptar políticas que son totalmente perjudiciales para nosotros, ¿no? Como, bueno, es que siempre va a pasar esto porque la culpa es del ser humano. No, señor, la culpa no es del ser humano, la culpa es de lo que estamos haciendo el ser humano, y eso lo podemos modificar. Hay que romper el círculo vicioso. Totalmente. Pues Pedro, yo creo que con esto que nos has contado ya empieza a aparecer ese concepto de crisis civilizatoria del que nos habla bastante Yayo Herrero también en el prólogo, y vamos a hablar ahora con ella. Así que qué bueno. Así que Pedro, como nos has dejado ahí bien perfecto para hilarlo, vamos a aprovechar ahí para no seguir destripando el libro. Te vamos a despedir, a quedarnos escuchando un poquito más de música. Solamente nos queda lo primero darte las gracias a ti y también a Javier Padilla por este libro y sobre todo por esas reflexiones que nos ha llevado, ¿no? Después de las tundas de ruedas de prensa de la Moncloa y de la cantidad de cosas que hemos leído durante estos meses, poner un poco de orden en nuestros pensamientos y aire y hacer reflexiones un poco, vamos a decir, al margen, ¿no? Así que gracias por ese libro y por las reflexiones que nos habéis ayudado a sacar. Un placer. Y nada, nos seguimos oyendo, Pedro. Un abrazo. Un abrazo. Adiós. Y lo que decíamos, antes de pasar a hablar con Yayo, que Yayo Herrero, que nos va a hablar, yo creo, bastante de esto último que estaba comentándonos Pedro Bullón, ¿no? De esa crisis civilizatoria, ¿no? Y del comportamiento un poco del capitalismo y de las poblaciones actuales con nuestro entorno y con esa crisis compleja que se desata, ¿no? Dejando al margen todo aquello que no es productivo o que no viene derivado de esa interpretación de BBVA, ¿no? Que decíamos. Bueno, pues antes de pasar con Yayo, vamos a escuchar un poquito de música, Juan Franer, un poquito más, y seguimos. ¿Cómo sabes? Yo sé lo que vas a poner, y es que sí. Sabes darme donde más me gusta. Sí, ya lo sabía. Es una setlist de amor hacia ti. Oh, que tengo. Yeah. Y es que todo esto de hablar del antropoceno, es que este tema me lo ha dejado a huevísimo. En el libro podemos leer lo siguiente. Dice, del mismo modo que ciertas perspectivas sobre el antropoceno pueden infravalorar el rol del capitalismo y su desigualdad característica en las modificaciones sobre los ecosistemas terrestres, afirmar que el ser humano es el virus puede pasar por algo que es el sistema económico y no otros aspectos de la existencia humana el que favorece y amplifica el funcionamiento y comportamiento dañino con la naturaleza. Oh, yeah. Esto es todo lo que nos acaba de contar Pedro. Y ya hemos hablado con él cómo ellos han jugado con esto del antropoceno y lo han transformado en capitaloceno, que es un término que nosotros desde aquí decimos, sí señor, esto nos representa, esto sí nos representa. Y bueno, este juego de palabras con el antropoceno me lleva a pensar inmediatamente en Nick Cave. Vaya por Dios. Ay. Qué hombre, madre mía. Que hizo lo propio acuñando Anthrosin. Anthrosin, que viene de Anthropocene, ¿no? Antropoceno, él lo acorta, supongo que es una de esas licencias poéticas que se permite él, en antroceno. Y bueno, esto es pues una excusa tan buena como para escuchar un tema suyo que siempre las aceptaremos. Igual que aceptamos cosas con los temas caninos, diremos, ¿hay una excusa para escuchar a Nick Cave? Sí, sí, ponlo, ahora mismo. Este tema, Anthrosin, se incluyó en Skeleton Tree, que es el disco que el australiano y su banda The Bad Seeds estaban grabando cuando uno de los hijos de Cave, Arthur, de 15 años, falleció tras caer por un acantilado. Hostia, es verdad, sí, qué movida esto. Sí. El disco estaba bastante encarrilado ya, la mayoría de las canciones estaban escritas e interpretadas, pero mucha gente cuando el disco salió a la venta vio que estaba atravesado por sentimientos de pérdida y dolor, ¿no? Cosa que además sería mucho más explícita en el posterior álbum e igualmente maravilloso, por lo menos para mí, Ghosting. En discos de Nick Cave no hace falta que se le muera un hijo, sí. Que decir, sin coñas con esto, para que haya dolor y pérdida dentro de sus letras. Sí. Es decir, él ya lo tiene de por sí. O sea, que imaginaos cómo fue el Ghosting que sacó después de la pérdida de su hijo. Madre mía. Pues bien, lo cierto es que además que a Nick Cave le gusta mucho semi-improvisar en estudio, ¿no? Él siempre tiene notas mentales y cosas así, y él tiene las letras escritas, pero a veces dice, lo cambio por esta frase que he recordado de aquí, que escribí para tal, pues las voy cambiando, porque él dice que la narrativa en la canción ya no le gusta, no le gusta contar una historia, sino que lo que le gusta es expresar cosas, expresar ideas que generen sentimientos. Paisajes sonoros, claro que sí. Y además, no solo estaban grabando este disco cuando ocurrió el fallecimiento de Arthur, sino que se estaba grabando un documental sobre el disco. Y entonces todo esto les pilló también a los documentalistas grabando de... ¡Hostia! Que se ha muerto el hijo de Nick. El documental, que además se centró en el proceso posterior a la muerte, porque siguieron trabajando en el álbum un tiempo después, se llama One More Time With Feeling. Y que os recomendamos encarecidísimamente. Oh, yeah. Pues ya vamos a dejarnos de chorradas y a escuchar este Anthrosin de Nick Cave and the Bad Seeds. All the fine wind is gone. And this sweet world is so much older. Animal. fingers pull the night around their shoulders. Flowers fall to their naked knees. Here I come now, here I come. I hear you've been out there looking for something to love. The dark frost that shifts at the edge of the tree. It's alright, it's alright. Will you turn so long and lovely? It's hard to believe that we're falling now in the name of the Anthropocene. All the things we love, we love, we love, we lose. It's our bodies that fall when we're trying to rise. And I hear you've been out looking for something to love. Sit down beside me and I'll name it for you. Behold, behold, the heaven-bound seas. The wind casts shadows and moves the trees. Behold the animals and the birds and the sky and the tide. I hear you've been out there looking for something to set on fire. The head-bowed children fall to their knees. We're humbled in the age of the Anthropocene. Here they come now, here they come, are pulling you away. There are powers at play more forceful than we. Come over here and sit down and say you should pray. A prayer to the air that we breathe. The astonishing rise of the Anthropocene. Come on now, come on now. Hold your breath while you say. It's a long way back and I'm begging you please to come home now. Come home now. Close your eyes, little world. Embrace yourself. Ahí estaba Nick Cave. ¿Qué voz tiene este tío, macho? Me susurra el corazón directamente. Llegaremos a verle en marzo del año que viene. ¿Tú qué dices? Arranco las pestañas de los nervios. Bueno, vamos a seguir en este programa 269 de Barrio Canino, que estamos hablando un poco en torno a este libro Epidemiocracia, que decíamos al principio del programa, ha publicado recientemente Capitán Swing, esta editorial que nos suele traer de vez en cuando títulos que son sugerentes y bueno, y libros que nos traen buenas reflexiones, como este del que estamos hablando hoy, escrito por Javier Padilla y Pedro Gullón, con el que hablábamos antes de esta canción, y que tiene un prólogo, decíamos, de Yayo Herrero. Así que como no hemos podido tener a Javier, digo, vamos a traer a Yayo Herrero, que decíamos aquí a micrófono cerrado que en realidad muchas de las cosas que hemos hablado en este programa a lo largo de distintos programas podría haber llegado a intervenir Yayo Herrero, y más de una vez la hemos tenido en la agenda. Yayo no lo sabe, pero ha estado en el radar canino muchas veces, y hoy por fin tenemos la excusa perfecta inapelable para que Yayo nos cuente algunas cosillas. Yayo, ¿estás por ahí? Estoy por aquí. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vosotros? Bien, bien, bien. Hoy no hemos dejado la oportunidad de dejar pasar la oportunidad de tenerte hoy aquí en estos micrófonos a cuenta un poco de ese libro, de ese prólogo que has escrito para el libro Epidemiocracia. Sí, que ha sido un gustazo escribirlo, vamos, sobre todo leerlo. Fue un regalazo que me pidieran que hiciera el prólogo, y el libro es que la verdad es una pasada. Nosotros lo primero, te tenemos que dar la enhorabuena porque el prólogo además es muy muy acertado, pero además te tenemos que dar las gracias porque nos ha sido muy útil para preparar la entrevista con Pedro. Nos ha dado el trabajo hecho. Espero que nos hayáis hackeado de leer el libro entero. No. Sí, porque la verdad es que como estemos esperando la película va a ser para llorar, o sea que mejor leer el libro. Bueno, más allá de esta crisis sanitaria de coronavirus, todo lo que yo que sé, tenemos que tener un poco en la cabeza para comprender todo lo que nos ha rodeado estos meses así tan extraños, tiene que ser algo más amplio, no solamente el tema sanitario. En el prólogo de Epidemiocracia lo dices con un concepto muy claro, crisis civilizatoria, ¿no? Que era donde, en el punto en el que nos hemos quedado hablando hace unos minutos con Pedro Gullón. Acláranos qué es esto de la crisis civilizatoria. Bueno, pues es una crisis que es tremendamente compleja, que tiene múltiples dimensiones y todas ellas interconectadas. Es una crisis ecológica, es una crisis social, de reproducción, de legitimidad de la democracia, ahora también, y bueno, y antes también con otros, como muy bien lo cuenta el libro, es también una crisis de salud y sanitaria, ¿no? Y todas esas dimensiones están interconectadas, pero lo que convierte todo eso en una crisis de civilización es el hecho de que, a pesar de su manifiesta gravedad, esta crisis pasa social y políticamente inadvertida para la mayoría, ¿no? Es decir, lo que le convierte en una crisis de civilización es que, de forma mayoritaria, no seamos capaces las personas, las sociedades, o al menos una buena parte de las personas y de las sociedades, de darnos cuenta de la profundidad de la misma crisis y de a dónde nos lleva, ¿no? Que es a un más que previsible colapso si no hacemos nada. Claro, en esta, tiene, que nos has comentado, una crisis civilizatoria, pues tiene, como la capacidad de una civilización entera, muchísimos aspectos, ¿no? Pero ¿cuáles serían? Si tenemos que buscar, estamos atendiendo los síntomas todos en conjunto, ¿habría que tratarlos por separado para intentar buscar las raíces de esta crisis, o hay unas raíces comunes a todos estos mismos o diferentes problemas? Bueno, yo creo que desde mi punto de vista la raíz sí que es común. La raíz tiene que ver con el hecho de haber configurado una forma de entender la política y de entender la economía que le da la espalda a las bases materiales que sostienen la vida, ¿no? Que se intenta construir en contra, digamos, de las bases materiales de la naturaleza, pretendiendo crecer de forma indefinida en un planeta que, sin embargo, tiene límites físicos, y que se construye también en contra de los cuerpos, de su condición de vulnerabilidad, de su condición limitada y, por tanto, de la necesidad de que sean cuidados a lo largo de toda la existencia. Es decir, el haber construido una economía y una política, podríamos hablar fundamentalmente de la economía capitalista, ¿no? Pero si nos fuéramos, por ejemplo, a la época de los países del llamado socialismo real, nos podríamos encontrar con algunas aplicaciones bastante similares, ¿no? Es decir, el haber construido algo que no es consciente de que los seres humanos somos radicalmente codependientes y a la vez interdependientes entre nosotros, pues está en la raíz del problema que afrontamos, creo yo. Claro. Pedro, directamente, en este caso, ya hablando del origen de la pandemia COVID-19, aludía directamente al neoliberalismo, como una doctrina económica con sus consecuencias sociales, hablaba del individualismo como contraposición a esta forma de apoyarse unas personas unas a otras, etcétera. En el caso de la pandemia, hablando directamente como unos orígenes neoliberales que afectaban a todas y cada una de las partes, ¿no? Y hablábamos del ejemplo de las matrioscas, ¿no? Estas muñecas rusas, de un problema dentro de otro problema más grave y más global a su vez, ¿no? Si bien en el caso de la crisis civilizatoria nos tendríamos que ir mucho más atrás. Incluso con Pedro hablábamos de 150 años de origen del capitalismo. ¿Podríamos estar hablando ahí de los orígenes de esta crisis civilizatoria? Yo creo que evidentemente el origen del capitalismo es como la palanca que acelera el cambio de una forma brutal, ¿no? Sin embargo, nos tendríamos que ir en el caso de la sociedad occidental, y hablo de la sociedad occidental porque es prácticamente la única cultura que hay en el mundo que ha establecido una especie de pared, un abismo ontológico entre lo que somos los seres humanos y la naturaleza, como si fueran dos cosas diferentes, como si cultura y naturaleza fueran dos cosas opuestas y además profundamente desconectadas, ¿no? Nos tendríamos que ir casi a Platón para encontrar ese dualismo que separa cultura y naturaleza. Y nos vamos, por ejemplo, a la democracia en Atenas y vemos cómo el individuo, el sujeto político que se configura ya en aquel momento, corresponde más a eso que el feminismo ha denominado como el sujeto BBVA, ¿no? Blanco, burgués, varón, supuestamente autónomo, que se erige, digamos, en sujeto universal, ¿no? Por supuesto que después la tecnociencia y el capitalismo, a la vez que la disponibilidad de energía fósil, son tres palancas que permiten acelerar todo eso a una velocidad, vamos, realmente importantísima, y efectivamente desde hace 150 años nos encontramos en un proceso de crecimiento, de aceleración, de la extracción, del deterioro de la naturaleza, de la explotación humana y también de la explotación del resto de seres vivos que ha ido adquiriendo unas dimensiones brutales y con una velocidad ya tremendamente, vamos, inmanejable a partir del neoliberalismo, ¿no? A partir de los años 80, en los que ya el capitalismo ni siquiera está basado en una economía real, sino que está mucho más basado en esa economía financiarizada que lo mueve todo a unas velocidades absolutamente insostenibles. Yayo, nos hablar de esta explotación de la naturaleza y una, de esta explotación humana también, que decías antes que nos acercan un poco al colapso, ¿no? Dentro de esa crisis ecosocial. Y decías antes que una de las cosas, que de las características de esta crisis, es que pasa por ser invisible para la mayor parte de las personas, ¿no? Una de las cosas que hemos visto aquí en la pandemia ha sido que todo este tema negacionista del virus ha sido, digamos, muy claramente, digamos, reprimido por la opinión pública y los medios de comunicación, ¿no? Se ha hablado mal, ¿no? Digamos, de todos los negacionistas. Pero sin embargo, hay otros negacionistas, que son estos que niegan esta crisis ecosocial, civilizatoria, de esquilmación de los recursos naturales, de vivir de espaldas al respaldo, al sustrato natural sobre el que vivimos, e incluso dejando fuera a muchas de las personas que viven también en este planeta. Y ahí hay un negacionismo, que a mí me gustaría llamarle negacionismo prosistema. Y con ese negacionismo se es absolutamente tolerante. O sea, ¿qué tiene que pasar para que despertemos? A ver, yo creo que además es un negacionismo que ha sido deliberadamente construido y financiado, además, ¿no? Es decir, el negacionismo de la... Mira, hace precisamente lo que estaba trabajando justo cuando habéis llamado, estaba revisando un texto también de Capitán Swing, precisamente, que editó Capitán Swing, que es de un libro que se llama Mercaderes de la Duda, ¿no? Este libro de Capitán Swing lo que recoge es, bueno, pues el trabajo de una periodista ambiental, un historiadora de la ciencia y un periodista ambiental, sobre cómo se construyó el negacionismo sobre el cambio climático en Estados Unidos, ¿no? Y el fruto de su investigación, estuvieron casi 5 años rastreando un poco el origen de todas las tesis negacionistas, porque en los años 60 o 70, en Estados Unidos, se empezó a trabajar sobre el tema de cambio climático y había una preocupación evidente, ¿no? Cuando empieza a trabajar Jim Hansen, por ejemplo, en la NASA. Lo que sucede es que en un momento determinado lo que es evidente o lo que se empieza a hacer evidente es que la única forma de frenar la dinámica del cambio climático, como la de muchos otros problemas de corte ecológico, como podrían ser el declive de la energía fósil y de los minerales, es ponerle freno y, digamos, transformar radicalmente el modelo económico que es hegemónico, ¿no? Y ahí es donde el abordaje de todas estas crisis civilizatorias, estas crisis ecológicas interconectadas, topa de forma clara con la acumulación, con la obtención de beneficios y con los intereses de determinadas élites económicas que tienen nombres y apellidos, por más complejas que sean, interconecten ahora mismo medios de comunicación, bancos, grandes empresas, transnacionales y demás, ¿no? Ellos lo que vieron en su trabajo fue que cuando empezabas a revisar los nombres y apellidos concretos de las personas que estuvieron detrás de la construcción de todas las tesis negacionistas, pues esos nombres coincidían también con quienes negaron previamente, hasta que ya fue imposible negarlo, los daños del tabaco a la salud, la lluvia ácida o, por ejemplo, el agujero de la capa de ozono. Es decir, son las mismas personas que además han venido negando y manteniendo el tema pues, en la incertidumbre o creando dudas sobre lo que venía planteando la comunidad científica con un argumento que cuando lo lees escrito, la verdad es que te llegas casi a reír si no fuera por lo dramático que es, ¿no? Es decir, si las conclusiones científicas dicen que hay que frenar determinadas industrias, es porque las conclusiones científicas están en contra de la industria. Si están en contra de la industria, es porque son anticapitalistas, si son anticapitalistas son comunistas. Luego los científicos del IPCC que defienden el cambio climático de origen antropogénico son comunistas. Y así se ha estado frenando durante un montón de tiempo, ¿no? Es decir, que ha sido un cambio climático inducido. Otra cosa es que además, claro, el tipo de transformaciones que tendríamos que hacer para afrontarlo tengan aspectos que a la gente le generen rechazo y preocupación, ¿no? Como el aprender a vivir en un contexto en el que se use menos energía, menos materiales, como apostar, digamos, por una lógica del común y menos por la propiedad privada en un modelo en el que la propiedad privada es casi sagrada, ¿no? Es decir, que hay muchos motivos para que se oculte o se derive toda la preocupación, se canalice por un terreno que podríamos llamar más de falsas soluciones o de capitalismo verde. Todo esto que acabas de mencionar, de cómo en los años 60 ya la comunidad científica estaba diciendo el sistema económico tiene que cambiar, he recordado también una parte muy importante del libro que juega con esta dicotomía del capital-vida y que tú dices en el prólogo que superar la dicotomía capital-vida que hoy en día se plantea dentro del neoliberalismo como un juego de suma cero, eso solo se puede superar cambiando el sistema económico. Desde mi punto de vista, claramente sí. O sea, hubieran podido abordarse, digamos, procesos más de transiciones menos drásticas, digamos, si, por ejemplo, se hubiera hecho caso a la advertencia, para mí, de las primeras y más brillantes, que fue el informe Meadows sobre los límites al crecimiento en 1972, que ya adelantaba y proyectaba, digamos, dónde íbamos a llegar si no se hacía nada. En aquel momento fue un informe muy, muy denostado, vamos, no en aquel momento, sino en los años 80 sobre todo, pero lo cierto es que viéndolo ahora, a la luz de hoy y a toro pasado, con unos medios informáticos y capacidades de modelización mucho más escasas, la verdad es que atinaron fenomenal, es decir, atinaron y fueron adelantando, pero con una precisión realmente impresionante, pues muchas de las cosas que ahora dice el IPCC, que dice la Agencia Internacional de la Energía y organismos, desde luego, cero sospechosos de ecologismo radical, como incluso puede hacer la OCDE, ¿no? Es decir, que en aquel momento hubiera podido hablarse de desarrollo sostenible, hubiera podido, digamos, reorientarse un capitalismo, quizás hacia un capitalismo, como suelen decir, aunque a mí no me gusta, de rostro humano, ¿no? Ahora ya no, porque ya no nos encontramos en situación de riesgo de superación de límites, sino de translimitación. ya se ha sobrepasado el pico del petróleo, se han sobrepasado o se van a sobrepasar muy pronto los picos de extracción de minerales como el cobre, el litio, el platino, el neodimio, el disprosio, que son fundamentales y que de los que depende ahora mismo pues la transición, por ejemplo, a las energías renovables. Estamos ya con un cambio climático que todavía puede ser frenado en su parte más grave, pero que ya tiene otra parte a la que nos vamos a tener que adaptar, una pérdida de biodiversidad pues galopante, y eso significa que afrontar la crisis civilizatoria poniendo como prioridad el mantenimiento de las vidas de todas las personas y no solamente de unas pocas, significa necesariamente cambiar radicalmente este modelo. Tendríamos que hablar de decrecimiento de la esfera material de la economía, de redistribución de los recursos y vamos, lo que nos dice la comunidad científica, decían en la Universidad de Leeds y también en el ICTA en Barcelona, es que incluso las propias propuestas que hace la Unión Europea o que hacen Naciones Unidas pensando en un crecimiento verde son absolutamente inviables si lo que se pretende es proteger a todas las personas. Otra cosa distinta es que pensemos en un modelo sostenible ecológicamente que atienda las necesidades solamente de unas pocas y expulse mayoritariamente a sectores mayoritarios de población, en cuyo caso no estaríamos hablando de desarrollo sostenible o sostenibilidad, no al menos la que deseamos, sino que podríamos, lo digo muy provocadoramente, estar hablando más bien de ecofascismo. Total. Ya yo justamente, claro, tú nos propones, digamos, ese cambio de la economía, que está muy bien, ¿no? Desde un punto de vista propositivo, ¿no? De redistribución y de máximo respeto, digamos, con el entorno y con las personas. Pero justamente hoy, nosotros no es que seamos muy aficionados a las páginas Salmón, pero de vez en cuando nos da por leer. Y no sé si has visto un artículo que lanzaba la gente del Deutsche Bank. Hoy salía publicado, creo que era hoy o no sé si salió ayer, y nosotros lo hemos leído hoy, en El Economista. Y ellos vienen a decir que se ha agotado, que es el final del superciclo económico que veníamos trayendo hasta ahora. Uh-huh. Todo esto el Deutsche Bank, claro. Sí. Y entonces dicen, se ha acabado el superciclo económico. Son gente que tienen una consultora, ¿no? Que llevan mirando los ciclos económicos de los últimos 160 años y dicen, estábamos en la segunda ola de lo que ellos conocían como el ciclo de la globalización, que empezó, uh-huh, empezó en los años 80 con toda la economía esta que estamos hablando de neoliberalismo y tal. Y a partir de ahora, justamente con la pandemia, se consolida lo que ya habíamos empezado a tener señales de cambio y le llaman la era del desorden. Que viene a ser más o menos lo mismo que tú, ¿no? Lo mismo que tú nos estás contando, pero con un eufemismo como un poco más chungo, ¿no? La era del desorden. Entonces, claro, ellos, hablan de esa polaridad entre China y Estados Unidos, bueno, de los distintos niveles de precariedad que hay que ir asumiendo, o sea, lo mismo que tú has contado, pero más neoliberalista, ¿sabes? Claro, a ver, si yo me estaba acordando ahora según cuando lo decías, un libro ya de hace un montón de años de Ramón Fernández Durán, otra de las cabezas así fundamentales que hemos tenido por aquí, que se llamaba La explosión del desorden, ¿no? Y hablaba un poco de todo, proyectaba un poco también un poco todo ese proceso, ¿no? O sea, no solamente el Deutsche Bank, por ejemplo, Druffao, el presidente de Repsol, a comienzos de 2018, él ya señalaba que el mundo y el negocio de la energía fósil estaba absolutamente acabado. Decía en un artículo, el titular era un poco sensacionalista y no recogía exactamente lo que él había dicho, pero lo que venía a decir es en 3-4 años ya hay problemas de distribución de petróleo, ¿no? O tenemos, por ejemplo, mucho más preocupante, si no lo miramos claramente, discursos como los de Marine Le Pen y su entorno más cercano, en donde ya empiezan a hablar de relocalización de la economía, de cierre de fronteras, de repliegue y de defensa de los estilos de vida de los franceses, claro, sin decir que para mantener el estilo de vida de los franceses el ejército de Francia está desplegado en media África para asegurar el flujo de energía y materiales y de recursos de todo tipo desde el continente africano, desde lo que fueron sus colonias y con regímenes todavía neocoloniales hasta Francia. Es decir, a mí lo que más rabia me da muchas veces es que tengamos sectores de pensamiento progresista, es decir, gente que es nuestra gente cercana, ¿no? Que ideológicamente cercana, quiero decir, que llama permanentemente a la cautela, que pone freno, que no habla sobre todas estas cosas, que no hace más que decir que no conviene asustar ni meter miedo. Es decir, yo creo que no conviene asustar ni meter miedo, pero lo que tengo más claro que el agua es que mientras que nosotros no nos estamos organizando para exigir cambios, incluso para autoorganizarnos y poner medidas en marcha, aunque no nos den permiso para ponerlas, pues el Deutsche Bank, Marine Le Pen, Donald Trump, sí lo están haciendo. Es decir, los negacionistas groseros del corte de Donald Trump o de Bolsonaro, el mayor éxito que han tenido ha sido básicamente haber convencido a la mayor parte de la gente de que de verdad son negacionistas, ¿no? Porque lo real es que ellos se organizan y las élites que representan se organizan para asumir los procesos que van a venir, que llaman desorden, y que son colapsos que afectarán de forma extremadamente desigual a las personas si no nos organizamos para evitarlo, ¿no? Esto que dices, Yayo, nos remite también a una palabra que hemos oído mucho durante estos meses, que es el tema de la normalidad. Y su preapellido que le ha salido de la nueva normalidad, que todavía da más miedo, ¿no? Entonces, claro, dentro de este conflicto que estamos hablando entre el capital y la vida, y además toda esta estructura que tienen montada, ¿no? Con los bolsonaros de turno, la OCDE y todos sus secuaces, al final lo que pasa con la pandemia es que de repente hay un stop, hay una pausa y de repente todo el sistema se pone en marcha otra vez para volver a esa normalidad que teníamos antes. Uh-huh. Pero claro, a nadie se le escapa que de alguna manera esa normalidad es la que nos ha traído hasta aquí. Claro, el problema es que en este barullo y en este ruido que hay, o sea, hemos tenido como una especie de oportunidad, casi un minuto de lucidez que ha proporcionado la pandemia, ¿no? Porque había cosas que eran tremendas, ¿no? Como el hecho de que hayamos visto cómo en la normalidad previa a la explosión de la pandemia, pues a la gente se la desahuciaba de sus casas, había ya unas desigualdades tremendas, mucha gente no podía pagar la factura de la luz, respirábamos literalmente mierda constantemente, ¿no? Cuando llega la pandemia, nos encontramos con que de repente en el periodo de no normalidad, en el periodo de excepción, de repente es posible, aun con de una forma muy, muy insuficiente, ¿no? Pero hemos visto cómo se han aprobado leyes que impedían cortar la luz a la gente, leyes que impedían desahuciar a las personas, se ha aprobado con dificultades de aplicación, pero se ha aprobado un ingreso mínimo vital. Se aprobaron prestaciones para las trabajadoras del hogar que no tenían derecho a ellas, y durante ese periodo de excepción y de normalidad, los niveles de contaminación o de emisiones de gases de efecto invernadero descendieron de una forma tremenda, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que lo que es brutal es que tenga que ser una desgracia, una anomalía, una excepción, la que permite que se legisle protegiendo a la gente más vulnerable y que puedas salir a la calle respirando sin ahogarte, ¿no? Y sean los periodos que llamamos de normalidad, cuando supuestamente las cosas van bien, esos periodos en los que nos cargamos la base material que sostiene la vida, la biosfera, por un lado, y por otro lado dejamos tiradas, pero tiradas, a las personas que peor lo están pasando, ¿no? Por tanto, el construir una nueva normalidad que vaya a lo mismo, pero además proteja a la gente y además haga crecer la economía, es como una especie de cuadratura del círculo que solamente es viable en el mundo de Walt Disney, ¿no? Es una especie de Disneylandización de la política tremenda. O sea, es como si la primera ley de Walt Disney, la de que basta desear algo para que se convierta en la realidad, fuera el principio político, ¿no? Y a mí eso me preocupa enormemente, pues porque cuanto más vamos sufriendo crisis, como la que fue el 2008, ahora la de la pandemia y otras que vendrán delante, y además cada vez más deprisa, pues yo qué sé, esta mañana veíamos lo del incendio, salían un montón de noticias ayer y hoy sobre el incendio del campo de refugiados de Moira en Lesbos, y eso es ya parte del ecofascismo, ¿no? Esto es como, a mí me recordaba esta mañana como cuando escuchas tantos testimonios en la época del Holocausto, de tanta gente seguramente honesta que decía, es que no sabíamos lo que estaba pasando, ¿no? Bueno, pues esto es lo que está pasando ya en un montón de lugares. Pues la verdad es que yo creo que solamente nos queda ya, Yayo, despertar de una vez, ¿eh? Sí, sí. Sí, hombre, afortunadamente ya hay mucha gente que lo está haciendo. Es decir, que si ahora mismo son es insuficiente y poca para la magnitud del problema, pero en los últimos años, digamos que la dimensión de la cantidad de proyectos autogestionados que han venido surgiendo y que se han ido convirtiendo cada vez en más grandes, desde medios de comunicación alternativos hasta cooperativas de servicios energéticos, en educación un poco diferente y transgresora, que abre otras vías, movimientos por ejemplo como el de Fridays for Future, que ahora ha dejado la pandemia un poquito más frenado, pero que volverá sin lugar a dudas en cuanto se vayan profundizando los daños que vamos viendo, ¿no? El movimiento feminista. Es decir, hay yo creo que un movimiento fuerte y cada vez una base social más grande que es consciente de ellos, ¿no? Otra cosa es que todavía estemos lejos de que ese movimiento se constituya como una verdadera, digamos, alternativa civilizatoria que fuerce los cambios que necesitamos. Pero yo sí que creo, vamos, yo que llevo en el movimiento ecologista desde hace un montón de años, claro, miro hace 10 años y miro ahora, y sí que creo que el cambio que se ha producido en conciencia, en número de gente y en organización por debajo, muchas veces poco visible, es muy grande, ¿no? Es decir, que yo sí que confío en que cada vez hay más personas que se articulan y se organizan. Estamos contigo, Yayo. Aquí estamos optimistas también. No, no vamos a caer en la trampa de esta salimos mejores personas, pero... Pero algo. Pero vamos a quedarnos, vamos a terminar con algo positivo, por lo menos. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No, yo de verdad que, pero no lo digo por decir, sino porque, y no lo digo además desde una mirada buenrollista de esto es guay y se resuelve en un plis y nos ponemos todos, ¿no? No es así. Es decir, pero lo que sí que creo es que no da igual lo que construyamos y pase en los territorios, ¿no? La humanidad, los seres humanos no tenemos experiencia, por así decir, consciente de un colapso global, pero sí tenemos experiencia de colapsos locales, de problemas y situaciones gravísimas locales y de haber salido adelante, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí me parece que la construcción de movimiento, la construcción de lo colectivo, de lo común, que es algo que estamos viendo que crece con una fuerza grande, en este momento es absolutamente crucial, ¿no? Al igual que la cultura del cuidado y del hacernos cargo unos de otras. Es decir, que si nuestros gobiernos no legislan bien, pues las personas nos tendremos que autoorganizar para casi entre defendernos de ello y organizarnos nosotros, ¿no? Literalmente. Así es. Pues ya yo, con esa mirada mínimamente positiva, por lo menos al final, porque la verdad es que la lectura de Epidemiocracia ha sido también un poco chunga, ¿no? De joder, es que es verdad que esto está mal, tío. Entonces, con esta mirada un poco positiva, ya yo nos vamos a quedar. Y nada, te vamos a dar también las gracias, ¿no? por el prólogo de este libro Epidemiocracia, y bueno, y también por esa infinitud de textos y de libros que has publicado y que muchos de ellos los hemos leído por aquí con mucha atención, ¿eh? Pues nada, muchas gracias. Gracias a vosotros por el interés, por haber contado conmigo y sobre todo en este caso gracias a Javi Padilla y a Pedro Gullón por haber escrito este libro, que yo creo que es súper necesario y aborda esto mirando un poco, levantando la mirada de la cosa concreta y permitiéndonos también, creo que el libro aporta un montonazo de propuestas y de cambio de mirada que a mí también me llenan de esperanza, ¿no? Sí, así es. Pues nosotros nos vamos a quedar escuchando un poquito de música y te mandamos un fuerte abrazo, Yayo. Muy bien, un abrazo fuerte, gracias, chao. Un abrazo, chao. Chao. Y nos quedamos escuchando un poco más de música de esta playlist enfermiza que hemos preparado hoy por aquí. Pues vamos allá. Venga. Vamos, es que te voy a robar, Juan Planner, porque es que me gusta mucho esta chica. Sí, me encanta. Ani DiFranco, es que, joder, la ponemos poco, ¿eh? Sí. Ha sonado más de una vez en el Canino, pero la ponemos poco. Vamos a volver a un fragmento del libro para ilustrar este tema de Ani DiFranco. Dice el fragmento: es llamativo que a la hora de establecer comparaciones e identificaciones iniciales hayamos saltado por encima de la gran pandemia reciente que impactó al mundo entero, que partió del desconocimiento absoluto sobre las características del virus que la causaba y de la cual tomamos prestado algún medicamento para tratar a pacientes con COVID-19. El VIH, por ejemplo. No obstante, la comparación entre COVID-19 y VIH, el SIDA, sí tomó un papel más protagonista cuando se trató de atenuar las medidas de confinamiento, de salir a la calle y de convivir con el riesgo a la infección. Pero esto no ocurrió desde una mirada de reconocimiento de la vulnerabilidad o desde un tributo al olvido al que fueron condenadas miles de personas hace unas décadas, sino como la miope creencia de que en la época del SIDA nadie tuvo que cambiar sus hábitos de vida y simplemente nos acostumbrábamos a vivir con el virus, cuando lo que realmente ocurrió es que nos habíamos acostumbrado como sociedad a vivir sin las personas que lo tenían o incluso a vivir contra ellas, peor todavía, más terrible. Más adelante lo rematan con: la epidemia del VIH no es el recuerdo en el que mirarnos en una situación como la crisis de COVID-19, pues no es algo que nos pasara a nosotros, sino algo que les pasó a otros. La otredad. La otredad, exacto. Bueno, pues con esta misma dureza lo expresó Ani DiFranco en el tema One Every Corner de su disco de debut No So Soft de 1991. Un tema dedicado a las víctimas de la epidemia de SIDA y con duras palabras a quienes entonces miraron para otro lado porque eso no iba con ellos. Dice en el tema: ¿cómo describirán a nuestra generación en las épocas venideras? ¿Quiénes contarán la historia? ¿Y qué dirán? ¿Dirán que a las víctimas se les trató como a criminales mientras los culpables desde arriba decidían su destino, mientras marcaban un check en su tiempo libre? Dime, ¿cuál es el crimen? Ani DiFranco. Brought you the edges of your life, and now you are looking over, and all we can say is it's gonna be alright. And I am looking forward to looking back on these days when on every corner someone holds a sign that says I am homeless, I am hungry, and I have it. Generation in the coming decades. Who will tell the story and what will they say? Will they say the victims were thought of as criminals while the guilty sat on high deciding their fate, ticking off statistics in their spare time? Tell me which is the crime. Never test positive. Pregnancy, HIV, may you never be the receptacle of blame. May you never be the scapegoat for a whole world full of shame. May you never be fighting for your life and at the same time have to fight for your name. there are too few who open both eyes. We sit back in our easy chairs and try to sympathize, whether from the point of a needle or the edge of our beds. We too, like too many others, could be dead, and our actions will define us before a single definition can be said. Yes, so what if God is testing us? What if that's true? What are you going to do? What is the answer to you? Oh, death has been your lover. He has brought you the edges of your life, and now you are looking over. And all we can say is it's gonna be alright. And I am looking forward to looking back on these days when on every corner someone holds a sign that says I am homeless, I am hungry, and I have AIDS. Anidi Franco, aquí sonando en Barrio Canino, programa 269, un programa que estábamos dedicando a este libro Epidemiocracia, estábamos dedicando hasta ahora, ¿no? Porque estábamos hablando con Pedro Bullón, que es uno de los autores, y con Yayo Herrero, que es la que ha hecho el prólogo, un prólogo muy acertado además del libro. Pero claro, todo esto nos remitía, decíamos al principio del programa, a relacionar todo lo que hemos vivido de la pandemia con todas las circunstancias, digamos, sociales, económicas, políticas, que rodeaban a la pandemia, y que de alguna manera al final es que es todo lo mismo, ¿no? Entonces, claro, decíamos, joder, esto realmente es un programa sobre capitalismo y pandemia, ¿no? Si hay alguien que ha hablado de capitalismo y pandemia, y que nosotros hemos leído pues recurrentemente, bueno, iba a decir desde que empezó el estado de alarma, pero en verdad desde mucho antes de esto, es la publicación anarquista Todo por Hacer, de la que somos asiduos lectores, y hemos leído muchos artículos, además bastante muy acertados o muy en la línea de cómo nosotros vemos las cosas. Así que joder, nos apetecía también especialmente tener esa visión. No te enrolles tanto, di la verdad. ¿Quieres tener aquí en el programa otra vez a alguien que ya ha venido y que nos moló y ya está? Y que nos moló y que seguimos leyendo muchísimo. Entonces, yo creo que nos apetecía especialmente tener a la gente de Todo por Hacer, y que también nos diera un poco su visión, de un poco un resumen, ¿no?, de todo esto que han ido publicando y que nos ha gustado tanto. Así que, bueno, pues aquí están. Bueno, aquí están, no, por teléfono, porque claro, como tenemos las cosas como las tenemos, pues al final todos los invitados hoy por teléfono. Y creo que tenemos al otro lado del teléfono a Daniel, de la publicación, sí, Todo por Hacer. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿vosotros? Muy buenas. Aquí, muy bien. Haciendo aquí una presentación de fans, tío. Ya he visto, ya. ¿Qué se le va a hacer? Tenemos el Todo por Hacer aquí. Claro. Por encima siempre. Ahora mismo no, ¿eh? Estamos cumpliendo todas las normas COVID posibles. Claro, aquí suele estar en papel el Todo por Hacer, pero ahora ya la edición digital. Maldita sea. Para no pegarnos nada. Lo importante es que lo leáis. Daniel, estábamos ahí repasando muchas de las cosas que hemos leído durante la pandemia, gracias a vosotros. Y estábamos ahí repasando la movida esta, ¿no?, de el libro de 2007... que se publicó, de Naomi Klein, el de La doctrina del shock, decía El auge del capitalismo del desastre, ¿no? Y claro, este libro era un estudio bastante muy revelador, que explicaba cómo todas esas reformas más impopulares del neoliberalismo, pues cuando llegaban acontecimientos traumáticos, se imponían prácticamente sin ningún problema, ¿no?, gracias a ese shock bueno, que tiene que ver mucho con la psicología social. Claro, en ese libro se citan ejemplos como la guerra de las Malvinas del 82, el tsunami de Indonesia en el 2004, que causó un montón de muertes, el tema del 11S, que justamente hoy se cumplen 19 años de aquello, o el huracán Katrina. Claro, todos estos ejemplos de desastres en los que han colado todo tipo de medidas, ahora tenemos un ejemplo mucho más completo incluso de desastre global que de repente frena la vida de todas las personas. Entonces, ahora mola porque podemos llegar ahí en plan cuñado, ahí en plan te lo dije, a evaluar lo que decía Naomi Klein, pero hacerlo 13 años más tarde. Entonces, ahora te lo preguntamos a ti también, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? ¿Naomi Klein estaba en lo cierto o se equivocaba después de lo que hemos visto en la pandemia? Pues yo creo que la pandemia ha evidenciado más que nunca que estaba en lo cierto. Es que los ejemplos, además, que habéis citado, pues el tsunami Indonesia, el 11S, la guerra de las Malvinas, el huracán Katrina en Nueva Orleans, todos eran eventos locales, que es verdad que luego a la larga pues muchos han tenido un impacto mundial, pero la pandemia ha sido la evidencia de que estos shocks o estas grandes crisis pueden suceder a la vez en todo el mundo y que luego pueda suceder lo que decía Naomi Klein, de que se venda al mejor postor los pedazos de la gente de la red estatal que a agentes privados para mientras todavía nos recuperamos del trauma y nos enteramos de qué está pasando, ¿no? Como las reformas que se están llevando a cabo, que en un primer momento parecen temporales, porque esto es parte también de la doctrina del shock, que nos vendan reformas como temporales, que luego a la larga se conviertan en permanentes y que sean reformas que además habrían sido imposibles o inconcebibles en un momento anterior a este shock o a esta crisis. Para nosotras, además, creo que lo hemos explicado también, un ejemplo claro de esta doctrina del shock y de las reformas impopulares que se aprueban como consecuencia lo tenemos en el gobierno central, pues con medidas como el rastreo, medidas biométricas, sacar a los militares a la calle, las ruedas de prensa con los militares, pero creo que se evidencia incluso más con el gobierno local de Ayuso en Madrid, ¿no? ¿Cómo ha aprovechado esta crisis para de repente llevar a cabo cambios en la ley del suelo y suprimir licencias y liberalizar el sector inmobiliario y liberalizar el suelo y volver al ladrillo? Cuando nadie quería volver al ladrillo, pues volvemos otra vez al ladrillo. ¿Cómo ha privatizado los servicios de rastreo y se los ha subcontratado a Indra y a Telefónica sin que hayamos dicho nada porque nos encontramos en el shock? Y cómo también intentó, por ejemplo, colarnos el tema de la cartilla o el pasaporte COVID para que pues se pudiera salir a la calle y realizar actividades con ese pasaporte, que por fortuna eso sí que, digamos, se vio que era demasiado impopular y se echó para atrás, pero bueno, por lo menos lo intentó, ¿no? Entonces, yo creo que Naomi Klein tiene más razón que nunca ahora en el 2020. Naomi Klein ha acertado, pero Daniel, nosotros estamos protegidos por el gobierno más progresista de la historia de la democracia. Es verdad. Yo me pregunto, ¿la aprobación del ingreso mínimo vital se puede ver como la aplicación de la doctrina del shock, pero a la gente de derechas? Diciendo, y ahora nos están colando esto los malditos socialcomunistas. Pues mira, te diría que seguramente sí, que lo vean como eso, porque probablemente el ingreso mínimo vital haya sido la medida más impopular porque haya sido atacada tanto por la derecha como por la izquierda. Por la derecha, por unas razones ideológicas, y la COE ha sido muy vocal con eso, pero la izquierda también, pues por la inefectividad tanto teórica como práctica de la medida, ¿no? Pero seguro que la derecha lo ve como sí, que los socialcomunistas están aprovechando del shock de la pandemia. Una de las primeras cosas que pasaron con la pandemia, bueno, se decreta el estado de alarma el 14 de marzo, no se sabía entonces cuándo iba a durar, acordaros que iban a ser 15 días, todos sabíamos que no, bueno, al final fueron 99. Lo primero que pasó con eso fue el tema de las multas, lo que en algún sitio hemos leído como burorrepresión. Cuéntanos un poco de este tema, porque la verdad es que fue algo, ahora lo miras hacia atrás, bueno, ya entonces lo veíamos chungo, ¿no? Pero ahora lo miras hacia atrás y decir, joder, es que hemos sido carne de cañón con la excusa más simple que íbamos a aceptar todos, ¿no? Con esto que estábamos comentando. Sí, sí. Claro, la burorrepresión ha sido pues la tónica desde el inicio, ¿no? Antes de hablar incluso de las medidas ya económicas y de estímulo para la economía y demás que se iban a aprobar, ya se estaba hablando de las multas que se iban a poner, ¿no? Entonces, digamos que esa fue la primera medida estrella, dijo todo el mundo confinado a su casa y quien no lo cumpla se llevará una multa. Y luego ya veremos qué hacemos para reanimar un poco a la economía. Sé que en fecha aproximadamente, creo que era el 20 de mayo, ya se había superado el millón de multas. Y con ellos se habían impuesto más multas por la ley Mordaza en los 2 meses que llevábamos por entonces de estado de alarma que en los 4 años anteriores que lleva durando la ley Mordaza, ¿no? Entonces, y se habían superado los 9.000 detenidos, que además de puro represión también ha habido represión, digamos, al uso, no burocrática. Y luego entonces las multas, en algunas regiones, como en Aragón, por ejemplo, se ha superado el 7% de la población que ha sido multada, mientras que en la totalidad del Estado creo que hemos sido alrededor del 2% de la población, pero en Aragón y en sitios como creo que en Ceuta también, pues ha superado el 7%. O sea, es que eso nunca jamás habíamos manejado unos números así. Y claro, se podrá decir, ¿no?, que bueno, es que estábamos en circunstancias excepcionales que realmente era necesario imponer esta cantidad de multas para que pudiéramos evitar que la gente saliera. Pero bueno, si miramos en los países del entorno, es que ningún estado ha puesto esta cantidad tan ingente de multas. Es que ha sido el triple que en Italia, por ejemplo, ¿no? Italia, por citar un país cercano geográficamente y cercano también en cuanto a números de COVID. Entonces, claramente aquí se ve que estamos en un estado pues que lo policial al final pues prevalece sobre lo demás, sobre lo social, y la burorrepresión pues ha sido la tónica, y luego ya veremos qué resultado tiene, porque también hemos explicado en el periódico ha sido una chapuza realmente desde un punto de vista jurídico, que se está denunciando a todo el mundo que sale a la calle o no lleva la mascarilla por desobediencia, cuando realmente la desobediencia en la ley Mordaza dice otra cosa, que es la desobediencia a una orden concreta que te dan a ti. Entonces, si tú sales a la calle sin justificación, no estás desobedeciendo a nadie. Entonces, probablemente al final incluso se ha puesto 1 millón de sanciones o más, lo cual es bastante impopular y ni siquiera sirva para nada, porque esas sanciones finalmente pueden acabar anuladas. ¡Qué maravilla! Es que, sí, bueno, en fin, es una nueva muestra de raciocinio y saber hacer. Hay unos cuantos ejemplos más que queríamos comentar contigo acerca de, bueno, de lo que nos ha traído, como decía Juancar, el gobierno más progresista que hemos tenido en la democracia. Y, bueno, no hemos hablado de desalojos, de centros sociales. Se ha aprovechado también durante este tema, o sea, durante este tiempo, durante el puro tiempo de confinamiento y posterior, al menos aquí en Madrid, para desalojar. Bueno, el así como el que llamó más la atención a algunos, nos llamó la atención el desalojo de la Ingobernable, a otros ni siquiera se enteraron realmente. Probablemente a la gente de la Ingobernable incluso les costaría enterarse porque no estaban allí cuando ocurrió el desalojo, ¿no? Que es bastante, por los medios, como todo el mundo. Bastante demencial todo el asunto. Se ha aprovechado para este tipo de acciones. Y luego ya entraríamos en cosas un poco más demenciales, como geolocalizaciones de móviles, control de la población, no ya por los helicópteros que están constantemente sobrevolando una ciudad como Madrid, sino utilización de drones, en fin. No sé, cuéntanos un poco, a ver, qué opinas de todo esto. Sí. Claro, pues volvemos un poco a lo mismo, ¿no? En primer lugar, en cuanto a desalojos de espacios como la Ingobernable, pues claro, se volvió a abusar un poco del derecho y se alegó pues unas circunstancias de excepcionales de urgencia, ¿no? Es decir, pero qué urgencia pueden tener ustedes si estamos todos en un estado de alarma, estamos confinados en nuestro domicilio y nadie sale a la calle. Ustedes no van a hacer uso de ese edificio ahora. No me aleguen razones de urgencia, ¿no? Entonces, claro, pues vemos eso, cómo se vuelve a retorcer las normas pues para una vez más recuperar en este caso un espacio que estaba en desuso, que pertenecía a una administración pública, que la gente del barrio había ocupado para llevar a cabo un proyecto de centro social, y se les desalojó diciendo que es que no necesitamos ahora este edificio que lleva varios años en en desuso, ¿no? Y luego, pues no parece muy propio a lo mejor del gobierno más progresista de la historia de la democracia. Y luego, en cuanto a la geolocalización de móviles que se ha aprobado, claro, todo esto pues tiene una justificación por lo menos racional, ¿no? El uso de drones y demás. Dicen, bueno, es que tenemos que hacer controles poblacionales para estudiar pues un poco el impacto que tiene el virus, la capacidad de contagio, etcétera, etcétera. Pero volvemos a la doctrina del shock. Dice, ya, pero ustedes me garantizan que después de esto esos datos van a ser eliminados, que no los van a poder manejar las empresas privadas que están encargadas de recopilar esos datos, que no van a aprovechar ustedes, ya que hemos puesto drones a sobrevolar las ciudades, a vigilar nuestros movimientos, que ya no se vayan a quedar allí. Cuesta bastante pensar que vayan a renunciar a ese poder, ¿no? Pasa un poco lo mismo con la ley Mordaza, que cuando distintas organizaciones y partidos de izquierda estaban en la oposición, les parecía fatal la ley Mordaza y decían que iban a derogarla en cuanto llegaran al poder, y cuando han llegado al poder no ha sido así, sino que han sido incluso las formaciones que más sanciones han impuesto por la ley Mordaza en la historia de la democracia, ¿no? Entonces, y bueno, es que al final son herramientas muy útiles para quienes están gobernando, y renunciar a ellas no es fácil, ¿no? Entonces, ya sea ley Mordaza, ya sea control poblacional por drones, ya sea lo que sea, al final pues medidas que en un primer momento parecen inconcebibles, pero como dice la doctrina del shock, ¿no? Y como dijo Milton Friedman, uno de los representantes de la Escuela de Chicago y exponente del pensamiento económico neoliberal, dijo, estas medidas, una vez que se aprueben, hay que mantenerlas vivas y activas hasta que lo políticamente imposible se vuelva políticamente inevitable. Pues esto es lo que pensamos que va a pasar pues con la militarización, con el rastreo, con todas estas medidas de seguridad y de vigilancia que se están aprobando. Maravilloso, maravilloso. Esto en el barrio lo llaman pasar por el aro, ¿eh? Sí, así, tal cual. Eso habría sido más breve explicarlo así. Y vamos ahora, si os parece, a abrir ya la gran chicha del asunto. Tema laboral, empresas y trabajadores. Aquí se ha liado. Sí, porque al final es lo que estamos viendo, que ya lo hemos comentado con nuestros invitados, con nuestras invitadas. De lo que se trata es de que esto siga funcionando. Y esto lo hemos hablado también entre nosotros y también lo está comentando muchísima gente. Lo que se trata es de que la gente vaya a trabajar. Entonces, claro. ¿Los colegios están abiertos porque los niños necesitan socializar y...? No. Los colegios están abiertos porque necesitamos que los adultos aparquen a los niños para poder ir a trabajar. Claro. Eso es así. Una cosa que hemos comentado también muchísimo. Los focos en los contagios. Que si los botellones. Que si los no sé qué. Que si los no sé cuántos. La gente que no lleva mascarillas. Pero yo creo que todo el mundo que se pare a pensarlo estará de acuerdo que el principal foco de contagio en Madrid y Barcelona, en las grandes ciudades, es el metro. Es el transporte público. De eso no se habla absolutamente en ningún medio. Ni vas a ver a ningún tertuliano, sea del signo que sea, abrir el melón del metro y decir, ¿qué pasa con el metro, señores? No. No, ¿por qué? Porque igual es necesario. O sea, igual que con el cole pasamos a debatir mucho de seguridad, no seguridad, tal, no sé qué, del metro, aquí nada. Y luego, pues también hay muchas cosas que también queremos que nos comentes, porque hay mucha gente que ha empezado, que ha escuchado por primera vez que es un ERTE, que antes no lo sabían, etcétera, etcétera. Entonces, aquí también están pasando muchas cosas que no habían pasado nunca antes. Sí, sí. Claro, lo primero, ¿no? Decimos, pues, ¿cuándo se adoptaron las medidas económicas? Pues el estado de alarma se comenzó el 14 de marzo y el primer paquete de medidas económicas el 18 de marzo, 4 días después. Claro, ni una sola mención a ayudas a trabajadores, a familias, en fin, era todo ayudas a empresas y directrices a las empresas para que, como decís, que se pudiera trabajar lo máximo posible, ¿no? Y desde entonces ha sido un poco la tónica. Es verdad que se han aprobado distintas medidas que pueden, en algunos casos, ayudar a familias y a personas y a clase trabajadora, en algunos casos, pero son casos tan excepcionales y tan dramáticos y tan al final poco usuales, ¿no? Que haya gente en esa situación y que además pueda acreditar esa situación, etcétera, etcétera, que al final, pues claro, estamos hablando de casos testimoniales, ¿no? Por ejemplo, la paralización de desahucios. Se paralizan los desahucios, pero tienen que ser en los siguientes casos. Porque una persona haya perdido, tenga menos del 70% de los ingresos que tenía, que además pueda acreditar que la pérdida de esos ingresos se deba directamente al COVID, que además tenga a menores a su cargo, que además tal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, sí, lo mismo pasa con el ingreso mínimo vital. Ha habido más de 700.000 solicitudes, de las cuales solo se han resuelto 32.000 de 700.000 y solo 4.000 han sido positivas, 28.000 negativas. Claro, 4.000 positivas, no porque las otras 28.000 no estén en una situación económicamente dramática, sino porque no reúnen todos los requisitos o no pueden acreditar la totalidad de los requisitos. Pues al final, claro, de 700.000 solicitudes, solo hay 4.000 personas que se les ha aprobado el ingreso mínimo vital. En cambio, otros paquetes de estímulos para empresas pues están mal que bien, por lo menos arrancando y funcionando un poco, ¿no? Y una de ellas son los ERTEs, que es la gran medida por la que ha apostado el gobierno, que tampoco es una medida súper revolucionaria, que es una medida que ya estuvo encima de la mesa en su momento con la anterior crisis, económica. Es que el PP ya la había planteado en su momento también, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que ha ayudado en muchos casos, pero al final el mensaje siempre es lo mismo. Oye, hay que trabajar. Y efectivamente, la escuela funciona para que podamos ir a trabajar, no por otra cosa. Del metro no se habla. Los focos de contagio siempre vienen del ocio, siempre vienen de un grupo de chavales que hace un botellón en Burgos y de repente se les criminaliza porque evidentemente no lo están haciendo bien, pero no será que los focos se pueden encontrar más bien en los puestos de trabajo o en el metro. Y además había una noticia hace un par de semanas que me parece que fue en Vigo, que se había determinado que unos trabajadores se habían contagiado del coronavirus en la pausa del bocadillo. Es decir, ¿pero cómo saben ustedes que ha sido en la pausa del bocadillo y no en cualquier otro momento? ¿Por qué ha tenido que ser en ese momento justo? Pues bien, esto ya sirve como justificación para que no haya más pausas del bocadillo y para que nos podamos centrar en lo importante, que es producir y trabajar, ¿no? Y así ha sido pues un poco la tónica de la mayoría de las medidas que se han aprobado. Una pausa para el bocadillo, pero qué asco, de verdad, qué vergüenza. Es que la solución está clara, no comáis que os contagiáis. Y hagáis pausas. Seguid trabajando. Fíjate que dura 7 horas y 40 minutos el trabajo y 20 el bocadillo y te contagias justo ahí. Y justo ahí, es que es muy mala suerte, joder. Ni antes ni después, en el metro no. Ahí no te contagias. En el metro funciona muy bien. Es santo, el metro santo. Joder, madre mía. Bueno, el asunto con todo esto viene bañado, además, por unos profesionales, o sea, peña que está trabajando, y que son los profesionales sanitarios, ¿no? Aplaudidos en su momento, vilipendiados en otro momento. Llegamos a leer ahora en redes sociales hace poco acusándoles de vagos y de sinvergüenzas porque no abren los centros de atención primaria. Yo a veces, bueno, en fin, se me va un poco la olla con estas cosas. ¿Cómo tratar a estos trabajadores? Porque si bien para el común de los mortales hemos podido perder puestos de trabajo, hemos sido despedidos, hemos caído en un ERTE, algunos con suerte hemos mantenido el puesto de trabajo, pero esta gente no solamente lo ha mantenido, sino que ahora han sido sobreexplotados hasta límites insospechados. ¿Cómo tratar este tema? Pero hemos aplaudido. Sí, bueno, ya, ¿ah? Claro. Sí. Claro. Sí, han sido al final las personas más que han sido más expuestas al contagio, las que han sido más explotadas y que se les espera ahora exactamente lo mismo. Y es que justo pues todos los trabajadores sanitarios con los que hemos hablado en las últimas semanas dicen que han empezado ahora el mes de septiembre con un agotamiento bestial. Y entonces, Claro, ese es el problema. Y dices, bueno, es que ahora se puede repetir todo el ciclo de hace unos meses, pero con un cansancio mucho mayor, ¿no? Y al final, bueno, pues la solución de algunas administraciones ha sido salir a aplaudir a las 8 y se acabó. Y ya está, ¿no? Entonces, realmente es un tema tan... No sé, da tanta rabia, ¿no? Dimos voz en el último número a una trabajadora sanitaria que escribió sobre la huelga que estaban organizando, pero cuando hablamos con ella nos decía que bueno, que al final se había limitado a aportar los datos y un poco de la información objetiva, pero nos gustaría también en algún momento que alguien nos redacte para que publiquemos, pues a lo mejor una crónica del día a día y de la relación que están teniendo con su jefe y con la Consejería de Sanidad de Madrid, etcétera, para que cuenten cómo está siendo todo, porque realmente es escalofriante. Es bastante alucinante el relato que puedes ver en redes de gente que ha sido movilizada, ¿no?, desplazada a las grandes capitales para aumentar el número de trabajadores sanitarios durante el tiempo de confinamiento. Pues gente que llegaba de cualquier parte de España, pues a las principales, ¿no? Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, tal, y se veían desplazados, tenían un contrato de mierda, les prometía unas determinadas circunstancias laborales y unos meses de contrato que ni siquiera llegaron a cumplirse. Les hicieron... Algunos no se renovaron y otros no se cumplieron. Exactamente. Y bueno, algunos por lo menos salieron en la foto, ¿no?, con algún político, ¿eh? Sí. Otros, la mayor parte de ellos ni eso. Este tipo de circunstancias, porque aquí no estamos hablando de unos pocos, ¿no? Estamos hablando de miles de trabajadores han sido desplazados para cubrir una necesidad en un momento determinado y se les ha tratado como la mierda. Sí. En fin, esto va más allá todavía del tema explotación o del tema ERTE o de todo esto, porque teniendo en cuenta que estos trabajadores en principio se encuentran en el punto de mira, ¿no?, de ser los aplaudidos. Sin embargo, de esto prácticamente no se ha hablado. Es bastante alucinante. O sea, sí, la gente sale mucho a aplaudir al balcón, pero luego nadie sabe los problemas reales de los sanitarios. Y ya te digo que incluso estar leyendo últimamente acusaciones de llamar a médicos de atención primaria vagos que no hacen nada, ¿sabes? Es como, joder. En fin. Nos queda la otra parte de la tortilla, la COE, ¿no? Estos, yo no sé, también me imagino que habrán templado en algún momento, ¿no? Hablábamos al principio del programa de que en esta dicotomía entre capital-vida, ¿no?, o capital-salud, parecía que esta pandemia había sido la primera vez que, al menos en nuestra historia moderna de este país, se había apostado por la salud o por la vida frente al capital, ¿no? Se cierran todos los negocios, se paraliza la economía del país. Esto fue una sorpresa para, al menos para mí, vamos, y para los caninos aquí, de decir, joder, ¿de verdad han cerrado el grifo? Esto parecía imposible, ¿no? ¿Cómo afrontaría esto la COE? Y por supuesto, ¿qué consecuencias va a tener? Porque esto no puede quedar así, claramente. Sí, ¿y qué claro. pensáis que están maquinando? Porque cuando les oyes, malo, pero cuando no les oyes... Sí, casi peor, porque sí, sabes que ya están por detrás maquinando sus cositas. Sí, el silencio, la verdad es que a veces es más atronador que el ruido que hacen, al que nos tienen acostumbrados. Sí que hay que decir que por lo menos al corto plazo, es verdad que al largo plazo pues puede haber una crisis importante que pueda afectar a todo el mundo, pero es verdad que al corto plazo, como la apuesta del gobierno fue... Si tenéis que aprobar un ERTE a las empresas, ¿no? Si tenéis que aprobar un ERTE como consecuencia de la declaración de estado de alarma, es decir, un ERTE por fuerza mayor, no os preocupéis que pagaremos nosotros el 70% del salario de los trabajadores y el 100% de su cotización a la seguridad social. Entonces, claro, al final la empresa... En estos casos, claro, los de fuerza mayor pagan el 0%. Todo lo pagamos los trabajadores, que solo cobramos un 70% de nuestro sueldo y por tanto tenemos que renunciar al 30%, y el Estado, que es el que se encarga de la cotización de la seguridad social. Entonces, al final ha sido, pues, una vez más, una crisis pagada por los trabajadores y por el Estado, que está sostenido por los trabajadores en gran parte, ¿no? Es verdad que luego, si la crisis, pues, al final es muy profunda, habrá empresas que cierren y habrá empresas que tengan que tendrán que cerrar y que pueden sufrir, pero de momento está siendo todo pagado y sufragado por trabajadores. Yo creo que la razón por la que ahora mismo no están saliendo en los medios gritando y farfullando es precisamente porque de momento no ha habido una diferencia con la gestión que podría haber hecho un gobierno de otro signo. Es la misma gestión que habría hecho un gobierno de derechas, de salvar a las empresas, porque las empresas luego serán las que sigan produciendo. De todas formas, sí que ha habido algunas reuniones y algunas declaraciones de miembros de la COE que pese a la que la situación, por lo menos a corto plazo, no les ha afectado tanto, pero sí que se están quejando, y han hecho llamamientos también, como hizo, por ejemplo, Tomás Fuertes, de presidente del Grupo Fuertes, que dijo: tenemos que dejarnos de intereses personales, ideológicos y generales, y pensar con generosidad para que podamos poner esto en la línea como estaba. Es decir, tenemos que volver a como estábamos antes, que eso es lo bueno, y tenemos que olvidarnos de los intereses ideológicos. Esto a mí es lo que más me llama la atención y también lo que más me enfada, ¿no? Como siempre se nos vende que los empresarios no tienen ideología y que lo que proponen no es ideológico, sino que es científico, al final, ¿no? Nosotros somos tecnócratas, somos científicos, y nuestra ciencia dice que lo que hay que hacer es esto, y que eso no es ideología, y que ideología es lo que tienen los demás, ¿no? Entonces, bueno, pues mucho miedo me da la solución científica que puedan estar ahora preparando desde y maquinando desde la COE. Vaya tela, madre mía. Y ya que estamos repasando a toda esa gente que no nos gusta tanto, tenemos que hablar de los militares, Daniel, porque, bueno, ya hemos hablado, porque ha salido antes el tema con Pedro Gullón, y bueno, la verdad es que decíamos, ¿no? Joder, el día que te encuentras por primera vez al general Miguel Ángel Villarroya Vilalta, que es el jefe del Estado Mayor de la Defensa, te lo encuentras, sí, por primera vez ahí en una rueda de prensa del gobierno, pegas un respingo, tío. Sí, pero claro, después hay una normalización de los militares en la tele como gestores de la pandemia. Hay un lenguaje además belicista, ¿no? De estamos liberando una guerra, la gente que está en primera línea, esta batalla la vamos a ganar. Todo tipo de propaganda prácticamente, pues eso, de corte militar y belicista. Y luego ya todas esas imágenes de la UME, ¿no? Desinfectando los aeropuertos, los puertos primero, después patrullando las propias calles, las estaciones. Yo iba andando un día por la calle de Toledo y se me cruza, o sea, la carretera, un autobús, que lo habían transformado, un autobús normal y corriente, estos de transporte de pasajeros, pero lo habían transformado, iba lleno de militares, como con máscaras y ahí como parapetados y tal, y pasaban así, despacio por la calle, mirando por las ventanas. Yo, de vez tuve la visión, digo, que es lo que hemos dicho muchas veces, ¿no? Es una película de zombies sin zombies. Pues eso pasaba exactamente, vas andando por la calle y de repente pasa un autobús normal de pasajeros lleno de militares y forrado así con unas placas que ponía UME. Ya, era como, hostia, era hostia. Como apartaos todos. Que viene la UME. Daniel, ¿dónde está la guerra? Pues esa, la guerra ya nos la han metido. Es que volvemos otra vez más a la doctrina del shock, ¿no? Como bien decís, pues el primer día nos impacta, pues, una rueda de prensa que salen unos militares al lado de miembros del gobierno, que tú, si enciendes la tele y la tienes sin sonido, piensas que ha habido un golpe de Estado y que tienen ahí a los ministros como rehenes, porque ministros ahí flanqueados por militares, y luego, pues, uno de... No, es que no sé si fue el general Miguel Ángel Villarroya que has mencionado, o si fue otro, pero que se refirió a los ciudadanos como soldados, ¿no? Nos habíamos comportado como soldados. Claro, y pues hablan eso de la guerra, de que estamos en una guerra, y al final, pues claro, pasa un mes, dos meses, ruedas de prensa con militares todos los días, introduciéndonos el lenguaje belicista, y ya pues se ha normalizado, ¿no? Y como decíamos, pues ahora lo que era antes imposible, pues se vuelve inevitable. Pues bien, ahora mucha gente se está refiriendo todo el día a la guerra contra el coronavirus, estamos en una guerra. Por ejemplo, en Estados Unidos es el lenguaje también que comparte tanto el Partido Demócrata como el Partido Republicano. O sea, es decir, ya está, digamos, instaurado que tenemos que ganar la guerra, ¿no? Antes la guerra contra otros estados, luego la guerra contra el terror, y ahora decían, y ahora la guerra contra el coronavirus, ¿no? Y bueno, pues con esta normalización del militarismo también ha aprovechado el gobierno para aprobar la última directiva de defensa nacional, que también lo mencionamos en uno de nuestros artículos, ¿no? Que el pasado 11 de junio, pues mientras estábamos ya ahí empezando con la desescalada y demás, pues se aprobó la última directiva de defensa nacional, que es un documento estratégico que no se debate en ningún parlamento, ni hay consultas, digamos, a la sociedad civil y a organizaciones distintas ni nada, sino que se aprueba directamente por el Ministerio de Defensa Interior y por la Presidencia de Gobierno, en la que marca un poco pues la estrategia militar y de defensa de todo el país, ¿no? Y en este documento pues hemos visto que han optado, el gobierno más progresista de la historia ha optado por el continuismo, por aprobar una directiva pues muy similar a la que estaba vigente anteriormente del gobierno del PP, y en la que se habla de que los militares pues van a ser muy estratégicos para todos los grandes retos que tenemos en el futuro, y estos grandes retos pues son el cambio climático, en fin, todas las catástrofes que pueda haber, ¿no? También la inmigración por los refugiados climáticos, etcétera, etcétera. Y vemos cómo una vez más se apuesta porque el ejército cada vez tenga una mayor intervención. Es que la mera existencia de la UME, ya llama, ¿no? La UME que habéis mencionado, ya llama por sí la atención. Pues es que hay incendios que están siendo extinguidos por el ejército, porque al final pues no hay dotaciones de bomberos suficientes y se manda la UME para sofocar incendios. Pero ¿por qué tienen que ser militares quienes estén sofocando incendios? ¿No será que a lo mejor sobran soldados y falta personal de otro tipo, ¿no? También cuando hace poco el presidente Sánchez ofreció a 2.000 militares para que hicieran de rastreadores en distintas comunidades autónomas. Pues creo que fue Jon Iñárritu de Bildu que puso un tuit diciendo, pues esto demuestra que sobran soldados y faltan rastreadores, ¿no? Pues esto es un poco lo que estamos viviendo ahora en estos momentos, ¿no? El ejército se inmiscuye cada vez, digamos, que trabaja en labores que no le son propias, y de esta manera va creciendo, se va consolidando y se va normalizando su presencia en las calles. Totalmente. Pues ese es el panorama que tenemos, Daniel. No sé, la verdad es que siempre nos gusta leeros, pero también nos cabreáis mogollón. Las cosas como son. Sí, hombre, si nos lees y no te cabreas, entonces hay un problema, claro. Pues Daniel, yo creo que con este repaso lo hemos dado, yo creo que podemos dejar a los oyentes tranquilos. Sí. O intranquilos. Claro, se van a ir a dormir tranquilos, sí. Sí, o intranquilos, según ya cada uno quiera. Pues nada, solo nos queda, como decimos también a los invitados anteriores hoy en el programa, daros las gracias también por esa publicación, El Todo por Hacer, que, bueno, pues dentro de lo que es el panorama informativo y de cómo se leen las noticias y se ven las noticias en los medios oficiales, la verdad es que siempre es como un soplo de, iba a decir de aire fresco, ¿no? De aire muy chungo, pero de una lucidez que nos deja satisfechos, ¿no? Lucidez es la palabra. Sí. Bueno, pues muchas gracias por leernos y por invitarnos. Gracias a vosotros. Un abrazo, Dani. Un abrazo. Chao. Chao. Y nos quedamos escuchando un poquito más de música, ya casi casi para enfilar la recta final del programa. Pues vamos allá, y este, vamos a... Este también me gusta, Juan claro. Janer. Me has traído todo crema. Todo bonito, todo cositas ricas. Y sin dictadura del punk. ¿Eh? Se puede hacer, sí se puede. ¿Por qué? Pues vamos a volver a ilustrar este tema con un pasaje del libro que dice lo siguiente. Gaultier, que entendemos que es un médico político francés, No es el modisto, ¿no? Jean Paul no. No. No, otro. Vale. Y este tiene una L en medio. Gaultier. Vale. Pues Gaultier escribió en 1833: la cuarentena es inútil y el daño que inflige en las relaciones comerciales y las relaciones marítimas del país es un mal absoluto y no compensado. Es decir, ya hemos comentado cómo la dicotomía capital-vida atraviesa la historia de la humanidad desde que la economía es economía. La vida ha sido siempre vida. Pero hay un momento que empieza la economía y aquí dicen: hay cosas que no me vienen bien. Ay, capital, vida, no sé. Si es que lo queréis todo, coño. Claro. O sea, estaba, es el mismo lenguaje que escuchamos en, que hemos escuchado en toda Europa, en todos Estados Unidos, al principio de la pandemia, de la máquina no puede parar. Exacto, ¿no? Y eso es una reflexión que tenemos que hacer. ¿Qué mierda de sistema tenemos que no puede parar dos meses porque estamos ante una emergencia como las que nunca hemos tenido? Bueno, pues hoy las enfermedades contagiosas se transmiten por tráfico aéreo. Pero entonces, de la época en la que se extrae esta cita, eran por vía marítima o terrestre, pero sobre todo marítima. Las grandes rutas comerciales llegaban, iban por mar. El control del mar era fundamental para controlar la economía. ¿Qué pasaba cuando en un barco aparecía una enfermedad infecciosa? Cuarentena. Cuarentena. 40 días, cuarentena, de ahí la palabra. A veces en el barco, que se quedaba a cierta distancia del puerto y tenían este sistema de banderitas para decir: ya estamos todos bien, podéis venir. Mentira. Otras veces en las ciudades costeras poseían los denominados lazaretos, que eran edificios donde se trataba a los enfermos infecciosos. ¿Por qué os hemos contado todo este rollo? Pues porque vamos a aprovechar que el Pisuerga pasa por Valladolid y nos cascamos el tema lazareto de Jack White. ¡Wow! Claro que sí. Y yo este tema voy a decir solo una cosa. Lo parece, y yo lo estuve pensando mucho tiempo. Digo, ¿qué hace Jack White? Porque su voz es inconfundible, tocando con Ray Charles de Machine. Todo puede ocurrir. Pues no, no es así. Pero decidme si os parece que es así o si no. Vamos a ello. We'll be right back. llegamos ya al final casi casi de este Barrio Canino 269. Hablando de epidemiocracia, de epidemias y capitalismo. En un programa que nos hemos quedado con ganas de más. Decimos muchas veces de esto tiene que tener segunda parte. Sí. Pero es que este tema que estamos hablando hoy es complejo y tiene muchas caras. Nos hemos ido quizás a la más abstracta, ¿no? A la conceptual o a la global, ¿no? Que es una mirada muy global a un problema que efectivamente tiene muchas caras, pero habría que bajar a lo terrenal, a los centros de salud donde, cerrados, a ese tipo de cosas, que es lo que a la gente al fin y al cabo pues le toca directamente. La verdad es que lamentablemente vamos a tener tiempo los próximos meses para hacerlo, yo creo. Pues habrá que hacerlo. Y va a haber más oportunidad. Vamos a dejarlo ahí en la agenda. Vamos a ir ya despidiéndonos en este programa 269 con una última canción. Pues nada, yo me piro, ahí os quedáis con la música. Pues yo creo que terminamos por todo lo alto, venga. Vamos a terminar un poco como hemos empezado y con lo que ha estado atravesando todo este programa, que es el tema central, ¿no? El capitalismo. Lo podemos llamar capital, neoliberalismo, como lo queráis llamar. O, como dicen sus defensores, la economía. La economía. Como si no existiese alternativa, vamos. Bueno, pues toda esta idea del neoliberalismo como enfermedad es, yo creo, un poco lo que expresa este tema de despedida que he elegido, el Another Invented Disease de Manic Street Preachers. Y es que siempre se necesita algo nuevo. El capitalismo, ya sabéis, necesita constantemente vendernos algo, ¿no? Nos tiene que hacer soñar con algo para que nos gastemos el dinero que ellos mismos nos dan en sus productos, ¿no? Y que así la rueda sigue girando constantemente. Y esto que nos venden puede ser perfectamente una nueva enfermedad. O la nueva enfermedad nos da la oportunidad de vendernos una vacuna, medicamentos que no funcionan directamente, o para otros, lejía bajo el nombre de MMS, que esto también lo están haciendo empresas. Uh-huh. Nos dicen los autores de Cuentan una anécdota de los Simpson. Por cierto, aquí hago un paréntesis y leeré el libro porque además está salpicado con anecdotario también sacado mucho de la cultura popular, y esto lo ameniza mucho y lo hace bastante divertido de leer. Pues cuento una anécdota de los Simpsons en la que Lisa le dice a su padre si sabe que los chinos utilizan la misma palabra para crisis que para oportunidad, ¿no? Y aquí Homer le responde una estupidez. Pues esto puede interpretarse como la típica chorrada New Age con fotito de Paulo Coelho. De manager y coach, claro, de management, ¿no? La crisis es una oportunidad para repensarte y superarte. Maldita sea. Esto lo escuchamos mucho, además, al principio de la pandemia, que es una cosa que a mí me crispaba mucho. Pero yo creo que esto, el usar la misma palabra para crisis y para oportunidad, expresa lo que es el capitalismo salvaje. Y esto lo vemos perfectamente. Se puede sacar tajada, y de hecho se está haciendo, de cualquier crisis que te plantees, ¿no? Antes lo comentábamos a micro cerrado, que las grandes fortunas han crecido durante toda la pandemia. ¿Por qué? Porque saben mover su dinero, saben dónde están las oportunidades. Así que, tal y como está funcionando el capitalismo en todas estas últimas décadas, si no existiese una crisis real, se la tendrían que inventar. Y aquí lo dejamos. Another Invented Disease, Manic Street Preachers. Hasta el próximo programa.